Si caes, es para levantarte. Si te levantas, es para seguir. Si sigues, es para llegar. Y si llegas, es para saber que lo mejor está por venir. Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de REA. Un programa de REA que tendrá un formato un poco diferente porque hoy tenemos una tertulia con tres musicazos donde vamos a hablar de la compatibilidad del heavy metal y las nuevas tecnologías. Cuando hablamos de las nuevas tecnologías, pues hablamos tanto de las redes sociales como de las plataformas digitales que están haciendo que el mundo de la música cambie. Por eso hemos empezado con el grupo Ankara, del cual uno de los miembros, Alberto Marín, estará con nosotros en esa tertulia, junto a Frank y Carlitos de Runa Llena, un grupo que sale de los Mago de Oz. Hace poco sabéis que estos dos componentes, de los principales y primerizos de la banda Mago de Oz, pues fundaron Runa Llena tras salir de una manera un poquito polémica, ¿no?, de esos Mago de Oz, de Chus, y bueno, fundaron esta banda que, por muchas diversas circunstancias, el tema del COVID y toda la historia, pues bueno, está haciendo que les cueste un poquito darse más a conocer, y por eso el día 10 de octubre tanto Ankara como Runa Llena van a presentarse en directo vía streaming, y ese es el principal motivo por el cual vamos a hacer una tertulia aquí en Rock Entre Amigos y hablar un poco de esa compatibilidad. Si el heavy metal en estos tiempos se puede adaptar, vamos a tener problemas, cómo está un poquito todo eso. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en esa tertulia. Como estaba diciendo, ha sonado Ankara con su tema Sueña de Sinergia, que salió hace más o menos unos 2 años. Recordemos que Ankara estuvieron prácticamente en silencio cerca de 15 años. Hubo una reunión sobre el 2015, me parece, donde se unieron para hacer de nuevo una gira, intentar hacer, bueno, dar de nuevo vida a esos Ankara que estuvieron, pues como estoy diciendo, en silencio, y todos sus miembros estuvieron haciendo pues diferentes cosas con otros músicos. Por ejemplo, el invitado que tenemos hoy, Alberto Marín, ha estado en bandas como Hamlet, actualmente está en Defcon 2, estuvo ayudando a Mónica Naranjo, continúa ayudando a Mónica Naranjo en sus directos, incluso tiene bandas un poquito de metal más extrema como Chaotic. Y bueno, y bueno, estos Ankara volvieron con ese Sinergia, que fue un disco súper bien recibido y que han estado girando sin parar presentándolo hasta que esa pandemia ha matado al mundo del rock, y Ankara es uno de esos grupos que se ha visto, pues bueno, cortado de raíz por este problema. Y Runa Llena, con un problema diferente por ser una banda nueva, pues también está sufriendo esos problemas del COVID, que en esa tertulia ya lo hablaremos. Así que os dejo a expensas de esa tertulia, que será un poco más tarde, y darle las gracias a Ana Lavallo de nuevo por facilitarnos la posibilidad de entrevistar a estos tres musicazos. En otro orden de cosas, voy ahora a hablar de un poco el monográfico que editamos la semana pasada sobre la banda alemana Rage. Y volvemos un poco a ese programa de la semana pasada, porque tras sacar nosotros a la luz este monográfico, un monográfico que os recomiendo porque yo creo que quedó muy bien, fueron 5 horas de desglose prácticamente de la discografía de Rage. Sabéis demasiado que, como comentamos los que lo escucharon, que Rage son posiblemente la banda con más ediciones en el mercado, contando pues bueno, tanto directos como recopilatorios como discos en estudio. Son mucho más de 30 trabajos, es una auténtica salvajada. Y bueno, desglosar y ir explicando un poco la vida de Rage, de P.B. Wagner y toda su diferentes formaciones, pues fue un poquito una odisea. Y en una de las cosas que nosotros estuvimos hablando sobre una de las formaciones, que es la donde está Lucky, el batería griego Lucky, P.B. Wagner como bajista y como guitarra Marcos Rodríguez, nosotros comentamos el tema de que Marcos Rodríguez, pues bueno, había tenido unas discrepancias en el aspecto económico con la banda. Y bueno, lo digo por el tema de que Marcos Rodríguez nos escribió porque escuchó el monográfico y nos quiso puntualizar un par de temas. Así que si no os importa, os voy a leer un poco lo que él nos escribió, porque, bueno, por una parte tengo, no es que esté muy apesadumbrado en el sentido más triste de la palabra, pero sí que, bueno, nos sabe mal a veces que cuando nosotros nos informamos, bueno, tenemos nuestros contactos, conocemos, bueno, tenemos nuestros bibliografía, leemos, nos informamos, estamos un poquito, conocemos gente que también a lo mejor está cerca de la banda, por ejemplo, en el caso de Theater of Tragedy, que hicimos un monográfico con Mark Gutiérrez, el amigo amigo de bastantes miembros de las bandas, y bueno, puede ser que conozcas algunas cosas, hay veces que te llegan unas cosas y otras se quedan un poquito en el camino, o, bueno, 5.000 cosas. Y bueno, Marcos Rodríguez nos escribió a iVoox porque resulta que escuchó el programa y nos escribió diciendo esto, perdón porque yo para leer soy un auténtico desastre, pero bueno, hola chicos, muy bueno el podcast, felicidades, pero algunas cosas, especialmente de mi etapa en la banda, recordemos que es una etapa que ha llegado desde hace poco, ha estado pues prácticamente 7 u 8 años en la banda. Especialmente en mi etapa no son muy acertadas, como el tema del Marco se fue de Rage porque quería más dinero. No sé de dónde habéis leído eso o escuchado, pero esa versión es completamente falsa, porque la realidad es que me salí por un tema de incompatibilidades de personalidad y motivación. A mí no me motiva el dinero, mi musa era Pibi y la música de Rage. Todos, como contamos en un monográfico, Marco Rodríguez era un seguidor ferviente de Rage y de la persona de Pibi Wagner. La cuestión es que él dice que, bueno, él no tenía incompatibilidad de personalidad y motivación, y que las directrices que estaba teniendo el grupo, pues bueno, él no estaba de acuerdo. Pero eso de que quería más dinero por concierto es completamente absurdo, ya que si hubiese querido más dinero trabajaría en otra industria, como por ejemplo la industria del automóvil. Así que nada, una vez aclarado eso, felicidades por el podcast, que está de lujo. Sinceramente, cuando nosotros estuvimos haciendo el podcast, tanto Luisma como yo, no sé si la sensación que dimos cuando estuvimos hablando es que el problema entre Marcos y la banda era exclusivamente económica. Yo creo que si lo dimos a entender, pues bueno, nos equivocamos en ese aspecto. Sí, nuestras noticias es que uno de los problemas podía ser algo el tema económico, pero que sí que teníamos y sabíamos que tenía incompatibilidades con la banda, sobre todo, como dijimos, con Lucky, porque a Marcos había muchas cosas que estaban sucediendo con Rage que no le estaban terminando de encajar. Yo creo que lo explicamos de esa manera, pero si da la sensación de que Marcos Rodríguez se fue solo de la banda por el tema económico, pues bueno, entonamos el mea culpa y rectificamos ese, pues bueno, ese pequeño detalle no quisimos dar a entender solo exclusivamente eso. Así que Marcos Rodríguez, primero, muchísimas gracias por escuchar el programa, muchísimas gracias por decirnos que a pesar de ese detalle, y no sé si habría alguno más, pues que te parece un programa de lujo. Y lo que sí que te puedo decir, Marcos, es que nosotros cuando intentamos hacer monográficos, intentamos hablar sobre una banda, intentamos meterle el mayor cariño posible, intentamos hacerlo de una manera pues didáctica, entretenida, pero sobre todo educativa, y de una manera que siempre se vea esa pasión o ese cariño que tenemos por esa banda de la cual estábamos hablando, y que nuestras intenciones nunca son, pues bueno, criticar por criticar o decir cosas que realmente no sean ciertas. Así que lo siento mucho de nuevo, y Marcos, muchísimas gracias. Así que vamos a meter uno de esos últimos temas donde Marcos Rodríguez participa con Rage, de ese Wings of Rage que editaron pues prácticamente a principios de año. Me parece mentira y me sabe mal, Marcos, que te tuvieses que salir de la banda, porque como bien dijimos en el monográfico, nos pareces un guitarrista excepcional, un compositor brutal y encima un apoyo vocal, un cantante pues maravilloso. Pues bueno, sabiendo y diciendo esto, pues vamos a escuchar el tema True de ese disco que editaron a principios de año. Y bueno, espero que disfrutéis con este tema de Rage, este True de ese Wings of Rage, que es el último trabajo hasta ahora de esos alemanes, recomendable ese monográfico que hicimos Luisma de LM3 Rock y servidor Kike Maiden. Una odisea de programa, pero yo creo que salió maravilloso, como nos ha dicho Marco Rodríguez, un programa de lujo. Y bueno, decir que espero que Marco se pase alguna vez por REA para hablar un poco de su vida musical, de sus proyectos, de su futuro, de su pasado, de su presente, y disfrutar con este true de los Rage. de la mano de nuevo de Ana Lavallo. Vamos a meter, vosotros sabéis que nosotros no somos, bueno, somos un programa de rock, metemos todo tipo de programas, nos encanta, perdón, de programas de música, intentamos meter todo tipo de estilos. Y bueno, gracias a Ana Lavallo, que nos ha dado pues unas muestras de lo que es el último disco de La Polla Records. Ese directo que quiere reflejar lo que fue la gira de esta mítica banda el año pasado y que están ahora mismo editando esa especie de documental, gira, disco en directo, tanto en DVD y en audio. Vamos a vamos a poner Salve, uno de los temas que a mí más adoro, que más adoro de esta grandísima banda. Decir que esa gira la hicieron el año pasado, que fue un auténtico éxito. Es curioso porque hoy que vamos a tocar el tema de las nuevas tecnologías, esa compatibilidad con la música, como es el rock en general, el heavy metal más en concreto, pues La Polla Records en parte se unen de nuevo. Recordad que están más de 15 años prácticamente Evaristo y el resto de miembros de la banda, que son Sume, Abel, Chiqui y Trippi, prácticamente sin casi hablarse, cuando se deshace la banda, porque bueno, tienen disquebrancias, hay momentos en que ya entre ellos ni se hablan. Bueno, deciden finiquitar La Polla Records y Evaristo sigue con sus proyectos, entre ellos, por ejemplo, Gatillazo, y el resto de banda, pues bueno, cada uno a su bola. Están sin contacto prácticamente 15 años, y eso que viven cerca. Y es la cuestión de los derechos sobre lo que es el derecho de autor en lo que son las plataformas digitales de los temas de La Polla Records, que hay, me parece que es un abogado conocido de Evaristo, me parece que es el que se pone en contacto con Evaristo para preguntarle que cómo está el tema de los derechos en plataformas digitales de los temas de La Polla Records, y el mismo Evaristo dice que no tiene ni puta idea de realmente eso que es, y que realmente si alguien tiene los derechos o no tiene los derechos, porque claro, La Polla Records, ya ser una banda que, bueno, podríamos decir que esos contratos contienen con sus antiguas discográficas, en principio solo son para ediciones en formato físico y quizás, pues bueno, esas emisoras de radio analógicas de toda la vida. Pues bueno, a Evaristo le llega el tema de que, claro, esos derechos tienen que repercutir en alguien, ¿no? Pues en ese compositor, en el que tiene los derechos de autor, la misma banda, etc., ¿no? El sello discográfico, en el caso de que ejerciese esos derechos, o bueno, etc., ¿no? Pues agencia de lo que sea. Y bueno, es a partir de ahí donde Evaristo se pone en contacto con el resto de miembros para discutir este tema, ¿no? Para ver cómo está y ver que están en una especie de vacío, de nimbo, ¿no? El tema de los derechos. Y a partir de ahí vuelve a surgir ese interés de La Polla Records entre los miembros, vuelven a reactivar esa amistad. Y de ahí a editar un recopilatorio con algún tema nuevo y hacer una gira que fue un auténtico éxito, ¿no? Como dicen, pues es que agotaron las entradas en España en días, y tuvieron que repetir los mismos sitios de algunas capitales, ¿no? Y están hablando de que en apenas unos 5 o 6 conciertos, me parece que fueron, no 7, pues llenar más de 100.000 personas en España, y no solo eso, sino que es a Latinoamérica y meter casi 50.000 personas en un par de conciertos o tres, me parece, o alguno más, ¿no? Bueno, todo eso quedó reflejado en el disco en directo, tras editar ese recopilatorio que llamaron el Ni Descanso Ni Paz. Y bueno, y ahora editan este Levántate y Muere, que bueno, voy a meter el tema Salve, que para mí es una de las joyas que tienen La Polla Records, como estaba diciendo anteriormente, y que es curioso porque La Polla Records es una de esas bandas que en el mundo del rock duro, del heavy metal, pues más cariño les hemos tenido, ¿no? A pesar de que durante unas épocas el punk y el heavy metal tuvieron sus roces, ¿no? Sus dimes y diretes, La Polla Records siempre ha tenido ese cariño por parte del seguidor del heavy metal más duro, más extremo. Siempre les hemos tenido esa esa ternura, ¿no? Una banda que bastante reivindicativa, que sí que es verdad que ese punk rock que practica pues también tiene, pues bueno, esa cercanía en algunos matices, en algunos detalles con el rock duro, ¿no? Y bueno, y Evaristo como personaje, pues qué decir, ¿no? Un personaje que aquí a mí me encantaría tenerlo delante y poder hablar con él, desarrollar una tertulia de esas que en Rea tenemos de vez en cuando, pero me da la sensación de que es una persona que me podría desarmar en apenas 4 segundos, en 2 palabras, y posiblemente dejarme sin programa. Así que bueno, lo dejaremos en la duda. Y mientras escucharemos este pedazo de tema de este último disco editado en directo de los míticos La Polla Records. Vamos a escuchar este Salve y continuaremos un poco más con el programa, porque hoy no vamos a hacer mucho más. Hoy va a ser un programa un poquito más enfocado a esa tertulia. Luego explicaré cómo está montada o editada, porque es muy diferente a lo que solemos hacer en Red. Pero vamos a escuchar estos La Polla Records, ese Levántate y Muere, cómo representa la gira del año pasado de La Polla Records, que han vuelto por la puerta grande Evaristo y compañía con este Salve. Hola, muy buenas. Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Propio cielo particular en la tierra. Y ahora vamos con una banda novel, una banda nueva que, bueno, podríamos decir, me va a costar un poquito decir el título del grupo, porque son Naphtha. Naphtha, se escribe N-A-P-H-T-H-A, y ellos son de Chiclana de la Frontera, una banda de bueno, ellos se denominan que mezclan el nu metal y el groove metal, tendencias muy americanas, ¿no? Recordemos que el groove metal viene un poquito del thrash metal, pero le dan un toque mucho más moderno. El sentimiento que le meten es un pelín más pesado. Y el nu metal, bueno, es la nueva tendencia, ¿no? Es ese new metal que empezó a salir en los 90 en Estados Unidos. Bandas como Korn, por ejemplo, están en la cabeza de todos. Murromahed, podríamos hablar de tantos. Que, bueno, va de más a menos. Continúan en Estados Unidos teniendo mucho éxito. Y aquí en Europa, pues bueno, han tenido un pequeño bajón. Slipknot, bandas de ese estilo continúan teniendo su nombre. Bueno, podríamos decir que estos Naphtha estarían cercanos en algún toque a Slipknot por meter, pues yo creo que las partes más extremas de esos dos estilos que ellos están hablando, del nu metal y el groove metal, que los acercan por esa agresividad, a veces con detallitos del death metal, ¿no? Bueno, este cuarteto, como ellos bien dicen también, pues tienen influencias o elementos de bandas como Mudvayne, que hemos alguna vez Joaquín lo ha traído aquí, o los Lamb of God, que podríamos decir que es la parte quizás más death metalera de ese new metal, ese nu metal o groove metal. Decir que esta banda acaba de editar el single Origin, y en parte ellos lo que quieren significar es un poco la destrucción que está sufriendo el hombre, el planeta. Es un poco un mensaje ecológico, porque Naphtha es una especie de derivado del petróleo que hace alusión a los combustibles fósiles que se extraen del planeta, que hace que estemos acabando con ella. Bueno, el vídeo musical, quien pueda verlo, es un vídeo bastante interesante, donde ellos van poco a poco de estar limpios a ir ensuciándose con ese petróleo que ellos nos dicen. Y creo que es un tema poderoso, muy potente, que nos da a entender la fuerza con la que están saliendo esas bandas nuevas. Y bueno, en un estilo en el cual en España no es que seamos muy adoradores, pues bueno, continúan habiendo bandas que dan esa mezcolanza, esa variedad de estilos a este país, a este país nacional. Así que vamos a escuchar este Origin, de esta banda de Chiclana de la Frontera, tema poderoso, poderoso, de estos gaditanos, que va a romper los tímpanos de más de uno de los seguidores de Rock Entre Amigos. Así que a disfrutar con Origin, y esperemos que pronto tengan estos chavales ese primer trabajo. The dead body without me and no more. Y ahora vamos con una curiosidad. Como vosotros sabéis, soy un amante de Stephen King. Esta semana de septiembre, en el cual editamos este programa lo estoy editando y montando un poco en urgencia por el interés que tiene en el aspecto de esta tertulia y el promocionar un poco ese concierto vía streaming de Ankara y de Runa Llena. Esta semana, curiosamente, estamos, por ejemplo, cuando estoy grabando el 22 de septiembre, ayer 21, este programa saldrá un poquito más adelante, unos cuantos días después, posiblemente 26, 27, pues bueno, fue el cumpleaños de mi amado maravilloso Stephen King, ese llamado rey del terror. Quien nos sigue en REA sabe demasiado el amor que le tenemos. Tenemos muchos oyentes amantes de este maravilloso escritor. Tony Jiménez hizo esos dos apoteósicos programas conmigo sobre Stephen King y esa influencia que tiene en el heavy metal. Pues bueno, el rey del terror, ese genio de Maine, cumplió 73 años, curiosamente la misma edad que tiene mi padre, que cumplió 73 años hace un mes, así que también le dedico este tema, aunque a él el heavy metal, mi padre, no es que le haga muchísimas gracia, pero bueno, al rey del terror sí, es un fanático del rock duro, como estuvimos contando en esos dos grandísimos especiales. Pues bueno, yo no paro de leer normalmente revistas antiguas, fanzines. Y bueno, así todo, mirad que pusimos temas, hablamos de cantidad de grupos influenciados. Pues bueno, todavía encontré no hace mucho en una de esas revistas antiguas, estoy hablando del año 2001-2002, me parece que fue el fanzine ese que tengo en mis manos, que es de la Oreja Metálica, creo que lo tengo por aquí, ahora exactamente aquí delante. Tengo la portada, la Oreja Metálica, Heavy Metal Valencia, ejemplar gratuito. Número 6, acababan de editar los Gamma Ray y el Power Plant, uno de esos discos que continuaba esa senda de discos como Lamb of the Tricked. Quizás eran menos épicos y más power metaleros, tenían una esencia este Power Plant mucho más Judas Priest, podríamos decir, más influenciados por ese Painkiller, ¿no? El Somewhere Out in Space, por ejemplo, que fue el continuador de Land of the Free, también tenía esa esencia un poquito más Judas. Por eso, para mí, Land of the Free es posiblemente el mejor disco que tienen los Gamma Ray, uno de los mejores discos de la historia del metal alemán. Pues bueno, como estaba comentando, todavía de vez en cuando encuentro cosas, y mira que en total tocaríamos más de 50 bandas, pusimos un montón de temas, pues todavía descubrí que Kai Hansen es un fan y seguidor de Stephen King, y que en el disco Power Plant puso un tema dedicado a la saga La Torre Oscura. Como vosotros sabéis, la saga La Torre Oscura, quien nos escuchó los programas y quien es seguidor, es una serie de libros, son, me parece que unos 7 u 8 libros, donde narra las peripecias de Roland de Gilead, que es un pistolero que va en pos, como pone en la novela, del Hombre de Negro, a salvar la Torre Oscura. El Rey Carmesí está intentando derrumbar pues la torre donde, bueno, se mantiene el equilibrio de todas esas tierras que existen, todos esos universos. Y bueno, el señor Kai Hansen se basó en esta saga para hacer el tema Razorblade Scythe en este Power Plant. Este Power Plant fue editado en el año 99, por tanto este fanzine, que porque estaban, aquí tengo la revista y todo, sería también del año 99, o sea que todavía es más viejo. 21 años tengo este puto fanzine, este La Oreja Metálica, con los Gamma Ray en la portada, y tengo que decir que esto es una auténtica joya, esto de La Oreja Metálica. Cualquier fanzine que tengamos, creo que más adelante ese tema de los fanzines, Osvaldo está ahí metiendo cizaña para ver si podemos grabar algo sobre el mundo de los fanzines en el heavy metal. Tema complicado, porque a ver cómo se puede editar, se puede montar, se puede hablar, eso será un tema complicado. Mar Gutiérrez también es de estos personajes que ha estado también muy mucho en el mundo este. Nacho de Forjando el Acero, Pablo Mayoral, Alberto Monreal, toda esa gente que está en Rogue Entre Amigos, he sido gente que ha estado en ese mundo del fanzine, por tanto podría ser un tema interesante en el cual meter un poco de baza. Pero bueno, vamos a dejaros con este tema basado en la saga La Torre Oscura, Stephen King, este Razor Blade, Psych de los Gamma Ray, Kai Hansen, ese Power Plant, año 99. Hey! Y ahora sí, ahora vamos ya con esa pequeña, bueno, pequeña entrevista. Ahora os explico un poco. A ver, mi primera intención sobre la tertulia que vais a escuchar era hacer un programa como hago siempre, esa tertulia, hablar, ir metiendo temas intercalados de las bandas, en este caso podría ser pues Ankara, Mago de Oz y bueno, y el tema que tienen Runa Llena. Pero a medida que fui grabando el programa, vosotros veréis que presento la entrevista pues igual como si fuese un inicio de programa típico, porque era esa la intención. Pero una vez estuve yo grabando el programa, yo me di cuenta que aquí no interesaba meter temas intercalados, no interesaba parar la tertulia para presentar un tema, interesaba simplemente desarrollarla, hablar, y que esta cuestión de esa compatibilidad del heavy metal y las nuevas plataformas, las nuevas redes sociales, toda esa nueva tecnología que está dándole un vuelco al mercado mundial de la cultura en general, porque esto es algo que está afectando no solo a la música, también al audiovisual, bueno, etc., a todos esos aspectos, pues me dio la sensación de que valía la pena que la tertulia la pusiese por completo. No voy ni siquiera a meter música de fondo, porque es interesantísimo que escuchemos a estos tres musicazos. Decir que Alberto Marín es un pedazo de músico como la copa de un pino, que está en multitud de proyectos. Frank y Carlitos, pues que nada, ¿no? Dos de los personajes más importantes del mundo de la música, del mundo del rock, de los últimos 30 años, componentes fundadores de los Mago de Oz, una banda, bueno, criticada por mucho sector del rock duro, pero quitando eso hay que decir que Mago de Oz, pues bueno, posiblemente desde Barón Rojo son la banda más importante que ha dado este país, a pesar de los gustos, eso ya es una cosa personal de cada uno. Pero bueno, lo más grande es ver el punto de vista de estos personajes que llevan, de estos musicazos que llevan en el mundo de la música, pues sobre 30 años, y ellos han visto evolucionar todo esto, ¿no? Desde el formato analógico, pasando por el formato digital, ese cambio, ¿no? Que supuso el CD, ¿no? Del LP al CD, luego, pues esto que estamos sufriendo de las plataformas digitales, como el producto físico se va terminando. Y yo puedo tener mi opinión personal, ¿no? Que como muchas veces decimos es puro romanticismo y realmente poco real sobre lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Pero claro, eso lo vamos a desarrollar un poco en la entrevista, en esta tertulia, porque intento que sea lo más tertulia posible y lo menos de entrevista posible. Y yo siempre voy a decir que para mí, como he dicho alguna vez en este programa, para mí el heavy metal es uno de los estilos musicales que más problemas vamos a tener en la adaptación a los nuevos formatos, y es por el tema que he dicho también muchas veces del concepto, ¿no? De nosotros necesitamos algo más que simple música, ¿no? Nosotros nos identificamos con una vestimenta, nos identificamos con una portada, con un concepto, con un diseño. Necesitamos muchas veces algo más que esa música simplemente, ¿no? En la tertulia hablamos también del mensaje, ¿no? Que se ha perdido un poquito el mensaje que tiene el heavy metal reivindicativo del principio en lo cual nació. Bueno, eso lo tocamos todo en la tertulia. Y decir que, bueno, vamos a escuchar declaraciones muy interesantes, porque el punto de vista que tienen es muy actual sobre unos músicos que en parte tienen también esa melancolía, esa nostalgia, ese romanticismo, pero es posible que nos bajen un poco a la realidad algunas cosas que nos dicen, pero nunca, nunca dejaremos de ser unos viejos, nostálgicos, melancólicos, románticos, ¿no? Sobre todo esta tertulia nace por el tema del streaming. Deciros de nuevo que podéis conseguir vuestras entradas para ese concierto vía streaming en bubucela.es, /streaming, Runa Llena, Ankara. Bueno, yo creo que no tendréis ningún problema si ponéis bubucela.es, Ankara, Runa Llena, o simplemente en el buscador bubucela, Ankara, Runa Llena. Yo creo que podréis haceros con las entradas, que en este momento me parece que están a 9€, porque hace unos días sí que estaba en venta anticipada. Tristemente, pues bueno, el poder grabar este programa se hizo un poco de urgencia, un poco posterior, Pero bueno, deciros, el 10 de octubre, presentación de Ankara, que continúan presentando ese Sinergia, ese tremendo discazo editado hace 2 años, y Runa Llena, que se presentan como banda de manera mundial. Esa imposibilidad que ha sido el COVID, que les ha jodido un poquito este, bueno, pues este renacer, ¿no? Este nacer de esta banda. Recordar que estos Runa Llena están formados por Carlitos y Frank, que son los dos miembros de la banda, fundadores de, recordemos, Mago de Oz, que salieron de la banda a principios de año para fundar estos Runa Llena, que son los dos guitarras. Recordar que con ellos está el Niño como batería, está Tormentor, Eduardo Ortiz, bueno, Tormentor es Alex, Nacho Ruiz y Santiago Brocan, que forman esa banda, esos Runa Llena. Y bueno, y antes de la tertulia vamos a escuchar ese tema que tienen de momento hasta que nos enseñen más cositas. Vamos con ese Runa Llena, declaración de intenciones, título del grupo, título del tema, y ya pasamos a esa interesantísima tertulia. Recordaros que la tertulia está en crudo, está como se grabó, no hay ninguna edición. Y espero que la disfrutéis y que veáis esos puntos de vista y que nos escribáis para decirnos si estáis de acuerdo o no con esa opinión y ese pensamiento de si el heavy metal es compatible con esas nuevas tecnologías. Así que vamos a escuchar este Runa Llena de la banda, Runa Llena, y a la tertulia. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, un programa que sin querer va a ser un poquito especial, un poco diferente. Tenemos, la verdad, que tres invitados de lujo para un tema que a mí, bueno, ya tenía ganas yo de tocarlo, que es el tema de las nuevas tecnologías, todo lo que está ocurriendo en la música en general, pero que particularmente al heavy metal, al rock duro, nos está afectando quizás un poco más exageradamente que al resto de músicas. Bueno, y aprovechando también todo lo que ha sucedido con esto del coronavirus, del COVID, que lo que ha hecho para mí personalmente, no sé si nuestros invitados opinarán lo mismo, acelerarlo todo mucho, mucho más, ¿no? Esa evolución que estaba viendo entre el cambio de lo que serían sistemas analógicos a digitales y ya prácticamente a que esté todo en el mundo etéreo, ¿no? En el mundo de la nube. Y así que tenemos a Frank y a Carlitos de Runa Llena, que mucha gente les conocerá por haber estado muchísimos años en Mago de Oz, y Alberto Marín de Ankara. Así que un placer que estéis vosotros tres invitados de lujo en Rock Entre Amigos. Un placer el nuestro. Y estar contigo y con todos los oyentes, y muchísimas gracias. Bueno, Os he interrumpido, perdón. Sí, bueno, no pasa nada. Así, si queréis ir en orden un poquito, podéis presentaros vosotros también. Alberto Marín, que es de Ankara. Hola, ¿qué tal a todos? Y Carlitos. Bueno, y Carlitos de Runa Llena. Hola, muy buena. Al Quique, un placer estar aquí con todos. Vale. Bueno, como os he comentado, hablar un poquito sobre lo que está sucediendo en el COVID, el coronavirus. Dos bandas, hay que decir que Ankara y Runa Llena venís de relativamente dos mundos diferentes, porque Runa Llena ya es prácticamente una banda nueva, ¿no? Que ha tenido que nacer por circunstancias de lo que fue Mago de Oz. Y Ankara, que se reunieron después de tantos años de silencio y llevan ya, pues podíamos hablar de unos 5 años posiblemente de reunión y con una vuelta bastante exitosa. Entonces venimos de una banda que estaba en un estatus bastante bueno y esto del COVID pues le ha matado un poquito y nos ha parado un poco esa buena evolución que estaba teniendo, tanto en recepción de fans antiguos como de nuevos, y el intentar crecer en una banda como Runa Llena, empezar de cero de nuevo y veros con esta circunstancia. Hablemos primero con Alberto. ¿Cómo está, por ejemplo, en Ankara, que es más o menos como vienes aquí a Rock Entre Amigos, representando a Ankara, cómo está siendo esto del COVID para una banda como vosotros? Bueno, pues la verdad es que, como bien dices, pues el grupo estaba en un buen estado de forma, en un buen momento. Habíamos sacado hace un año y pico nuestro último disco Sinergia, que tuvo una gran aceptación por parte de crítica y de nuestros seguidores de siempre. Incluso, como decías, se engancharon nuevos fans a la banda y tal, gente más joven. Y bueno, hicimos grandes festivales como Rockfest, etcétera, etcétera. La verdad es que la gira que hicimos en México también en Semana Santa el año pasado. El grupo estaba evolucionando mucho más. Y bueno, pues nos llega este palo tan gordo a todos, que nos congela, que nos deja completamente parados. Como mucha gente sabe, yo también estoy en otros grupos también, como Defcon 2, y toco con Mónica Naranjo, por ejemplo. Entonces, bueno, a mí personalmente me ha hecho polvo, ¿no? Yo este verano tenía que haber tocado más de 60, 70 conciertos y se me ha quedado en uno, ¿no? Entonces, en el caso de Ankara, pues bueno, pues yo creo que como todos los grupos, o estamos componiendo y grabando, o estamos tocando en directo, pues ahora, como no estamos tocando en directo, pues estamos componiendo. Entonces, por esa parte, pues bueno, pues nos ha venido bien para centrarnos en un nuevo disco, que es lo que estamos preparando ahora. Claro, pero el tema de la financiación de una banda, pues más últimamente, como luego veremos en lo que estoy desarrollando un poco en el guión que tengo delante, pues prácticamente mata cualquier grupo. Bueno, vamos ahora con Frank y con Carlitos de Runa Llena. Vosotros, que incluso escuchando yo algunas entrevistas, habéis tardado incluso conoceros personalmente los miembros de la banda, ¿no? O sea, tremendo lo que ha sucedido con este coronavirus para banda. Ya veis, vosotros que habéis estado en Mago de Oz pues 30 años, ¿no? 30 y pico años, y que ahora creando una banda os haya pillado en medio de esta vorágine de locura que ha sido el coronavirus. Contadme un poco qué ha sido para vosotros el vivir, pues el nacer una banda nueva y que os pase esto, ¿no? Bueno, pues como tú bien dices, fue un poco palo el después de haber pasado el tránsito de y el medio trauma de abandonar una banda de toda la vida con la que has crecido, con la que a la que has hecho crecer y con la que has estado y con la que has crecido profesionalmente y personalmente. Pues claro, nuestra primera idea era hacer otra banda y empezar a tocar ya. Carlitos y yo incluso teníamos planes de hacer unos clinics por Centroamérica y por Sudamérica, de hacer unos masterclass de guitarra, unas convivencias, y de paso hacer promo mientras reuníamos músicos para formar esa anhelada banda. ¿Qué pasó? Que coincidió justo marzo. Nosotros salimos de Mago de Oz en febrero y a mediados de marzo fue cuando nos tuvimos que encerrar todos en casa, si mal no recuerdo. Entonces, pues claro, cambiaron los planes. En lugar de salir a tocar ya, pues tocaba quedarse en casa componiendo ya y formando una banda a distancia. Mm. Y formar una banda a distancia, pues hombre, la verdad es que gracias a yo que sé, algún pasado bueno o algo bueno que hayamos tenido que hacer Carlitos y yo, no nos fue muy difícil, porque a la que íbamos llamando músicos y pensando en gente para formar esa banda, al segundo minuto o al primer minuto o al descolgar el teléfono ya decían sí. Entonces la banda se formó más o menos de una forma rápida, pero claro, la forma de trabajar, y luego desarrollaremos el tema, la forma de trabajar, gracias a esas tecnologías que decías tú al principio, pues nos ha ayudado bastante. Pero en lo que es el planteamiento cambió radicalmente, porque era empezar a tocar y ya teníamos promo y muchas cosas en mente, y nos truncó este virus y esta pandemia todos nuestros planes. Así que bueno, pero sobreviviendo y con una banda que hemos reunido de grandes músicos y haciendo cosas y aprovechando para componer y para preparar un repertorio para directos en streaming o en la forma que sea. Apuntar también que bueno, tuvimos suerte, como decía Fran, a la hora de conseguir a esta gran banda que hemos... Porque bueno, en un principio empezamos a hablar con Joaquín Arellano, y bueno, pues él fue presentándonos a ciertos. Primero estuvimos con Alex y con Edu, Alex Tormentor y Edward Diez a los teclados, Alex al bajo, y nos pudimos reunir esos cinco presencialmente, justo antes de que del confinamiento, del estado de alarma. Después, ya a Nacho Ruiz y a Santiago Bocran, voz y violín, respectivamente, a estos ya fueron de forma virtual. A estos dos últimos los elegimos porque nos mandaron unas fotos en la playa en bikini, bastante curiosas, y dijimos sí. Nosotros fuimos los que dijimos sí. Luego ya al verlo... perdía mucho. Bueno, fue un poco... No, sí, la primera reunión fue personal y presencial, pero ya las demás reuniones eran vía Zoom y vía Skype, y aprovechando un poco las teleconferencias, nos pusimos de acuerdo y vimos que congeniábamos todos muy bien, pero sí, a distancia. No nos pudimos volver a ver en persona pasados dos meses largos o tres. Estamos viendo, como estábamos diciendo, que esto del COVID ha acelerado el cambio ya definitivo a lo que sería la era digital en el aspecto ya más bestia, ¿no? Casi el producto analógico, bueno, el formato físico, podríamos decir, que está desapareciendo completamente. Solo, pues bueno, prácticamente los coleccionistas o los amantes, los románticos que decimos, son los que hacen sobrevivir el producto físico. Y a ver cómo os lo digo, porque claro, estamos viendo que hay mucho estilo de música que sí que se ha adaptado por sus circunstancias, su filosofía, ¿no? Son más grupos o personas que viven del éxito inmediato, pero no de esa longevidad de los temas o de un disco, de la vida de un disco, que es lo que, por ejemplo, el mundo de rock siempre ha vivido. Entonces, mi pregunta, y empezaremos por orden, como habéis hablado anteriormente, si queréis, o si quieres tú, Frank, que me habías levantado la mano, ¿cómo ves tú No, no, no. Perdón, he levantado la mano cuando has dicho de coleccionista. Amantes de lo tangible. A ver. Pues ahora te. Bueno, ¿creéis que es compatible el mundo del heavy metal con las nuevas tecnologías como está siendo hoy en día? Hombre, por supuesto que es compatible con todo. Con todo tipo de tecnología, lo que sí que tiene el seguidor del rock en general es una añoranza y un anhelo de tener algo tangible. Claro. Nosotros sí vivimos del presente también, porque no hay otra, pero también vivimos de grandes álbumes, de grandes trabajos musicales que se han hecho de una forma... con mucho amor y con mucho cariño y muy bien empacadas y muy bien empaquetadas y siempre vamos a echar de menos la música, no, porque la música es más directo, pero la forma de oírla y la forma de verla, yo pienso personalmente que bueno, que yo puedo oír un tema grandioso descargado de una nube, de un drive, con toda la calidad que se pueda, por supuesto, pero yo ese trabajo de tal o cual grupo, si me gusta tener si es en vinilo mejor, mi álbum delante, ponerlo en mi platina, que no voy a decir la marca por no hacer con publicidad, pero bueno, sí, en mi equipazo, no en mi mini cadena, como dicen, en mi equipazo con mis buenos baffles y en una habitación tangible, no en un móvil por la calle como veo a gente oír música por ahí. Entonces, eso yo creo que sí, el rockero sí lo va a conservar y sí lo va a querer. Entonces, habrá otro formato más, pero uno no va a quitar el otro, pienso y espero. Alberto. Bueno, pues yo coincido bastante con mi buen amigo Frankie. La verdad es que, bueno, yo también soy un romántico en ese sentido. Me gusta comprar casi todo en vinilo. Soy un gran coleccionista también. Y creo que ambas cosas son compatibles, ¿no? Obviamente, el mundo ha cambiado. El mundo de la música en general ha cambiado. Entonces, el mundo del rock y del heavy metal también. Los grupos hoy en día funcionan más con singles, digamos. Sacando singles, y si es acompañado de vídeo, mejor. No sé si me equivoco, creo que en el último disco de Metallica, que tiene pasta y se lo puede permitir, hizo un videoclip de cada canción. O sea, sacó un disco, no sé si el disco era doble, yo qué sé, 16 canciones, 16 videoclips, ¿sabes? Entonces, creo que es un buen sistema de promoción, creo que funciona de puta madre el sacar cada mes, por ejemplo, una canción, y si es posible se lo puedes permitir con un videoclip. Creo que apoya muy bien al grupo en los tiempos que estamos viviendo, pero creo que es compatible, digamos, la promoción o el formato digital con seguir sacando las cosas bien hechas, bien bonitas, con un arte bien cuidado y con unas ediciones en vinilo o en cassette o en lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, hay que ponerse las pilas. Creo que hoy en día, y más con lo que estamos viviendo, hay gente que no sabe o que no le gusta consumir o que le es demasiada información si le plantas un disco de 15 canciones o de 12 canciones entero. Entonces creo que es mejor hoy en día, los tiempos que vivimos, ir sacando cada cierto tiempo un single. Eso sí que lo veo bien. Vale, Carlitos. Sí. Coincido completamente con mis compañeros, pero los rockeros siempre tenemos ese lado romántico, ¿no? De decir, no queremos desprender los años 80 que fueron para la música fueron excepcionales, ¿no? Entonces, ahí vivimos desde los 70 hasta los 90, hasta llegar a los 2000. Vivimos una transformación bastante, bastante amplia y además muy seguida. Porque yo me acuerdo ya de tener uso de razón y de escuchar música cuando mis hermanos, yo soy pequeño de 3, mis padres y mis hermanos traían música a casa y tal, pues tener los vinilos, las cintas de cassette, pasar de ahí ya a finales de los 70 al CD, si no me no me equivoco, esa transformación, ¿no? Ese paso de un formato a otro, ver cómo el vinilo iba desapareciendo, la cinta de cassette igual, decía, joder, ya no puedo darle la vuelta para atrás con un bolígrafo, me cago en la leche, puta, con lo que me gusta. Y vacilar algo. Sí. Pero que había... Y creo que bueno, que eso nos gusta y nos llena. Pero sí es cierto, como decía Alberto, que hay que adaptarse a los nuevos formatos, porque están bien si se usan bien, porque al principio caía un poco la calidad de... en detrimento de la calidad de sonido de cualquier grabación, y ahora se consiguen ahora muy buenos dispositivos que consiguen una calidad bastante buena, y creo que nos tenemos que rendir un poco hasta hacia estas nuevas tendencias, porque nuestro público, que todavía es más joven que nosotros, por suerte para ellos, cabronazo, este tipo de formatos. O sea, no tenemos que desviar la mirada de esto, y por muy románticos que seamos, tenemos que ser consecuentes y sensatos, ¿no? Es decir, vamos a darle a nuestro público lo que quieren también, ¿no? Un poquito. También es bueno decirles, también existe este formato. Yo estoy de los que dicen, vale, sacamos single, pero al final vamos a sacar el formato físico para que veáis las carátulas, que os entretengáis un poquito también, y que reeducar un poquito al fan en ese sentido. Lo conseguiremos, lo dudo, pero intentarlo lo intentaremos. Ya. Y ojalá este, porque eso sí que se lo ha comido, el single actual, ese sí que es virtual totalmente. Correcto. Al single de antaño. Ojalá hubiese la posibilidad de volver a aquello, porque también eran más portadas, eran unas caras B increíbles. Claro. Incluso EPs con cuatro canciones, con microsurco y tal. Y bueno, eso, evidentemente, después del boom del CD y de las tendencias musicales de descargas y tal, lo que no existen ya son las tiendas, amigos míos, las tiendas físicas de discos, que muy cada poca. Vez hay menos, y nadie va, pues, como íbamos nosotros a por los dos primeros singles de un disco de Queen, ya el tercero te comprabas en el LP o de Status Quo, y tenías la opción en single y en LP. Estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, pero le pongo un pero muy grande por lo que estaba diciéndoos yo, el tema de la compatibilidad del heavy metal y las nuevas tecnologías. Y es que el heavy metal siempre ha tenido, el rock en general, vamos a hablar del rock en general, un impacto inmediato gracias a sus portadas, sus conceptos, su manera de ser, que se diferencia del resto. Por tanto, todas las nuevas tecnologías eliminan ese impacto primero, que ha hecho que mucha juventud, desde sus principios, una portada, las camisetas se siguen viendo, pero sí, esa portada de ir a una tienda física, ¿cuántas veces nos hemos comprado los rockeros? Más que ningún tipo de seguidor, un reggaetonero no compra un disco por una portada, un tecnopopero tampoco, un popero tampoco, quizá una chica puede ser que se compre un cantautor guapete, ¿no? Pero un rockero, ¿cuántas veces, lo hemos dicho mil veces, cuántas veces nos hemos comprado un disco por una simple portada maravillosa de cualquier banda? Y esto... Bueno, por eso también estoy de acuerdo, y perdón, estoy de acuerdo en algo, en otro no, en otro aspecto no, porque en el mundo del rock siempre ha habido alguien, menos mal, tipo el bueno de David Bowie, que perfectamente se adaptó a las nuevas tecnologías. Correcto. Haciendo una página web espectacular, que no la tiene ningún grupo de techno, ni de rap, ni de ninguna música más o menos más cercana en el tiempo, y se adaptó perfectamente gente como Peter Gabriel o como David Bowie al formato digital, al formato web. Hizo un pivote enorme, que era BowieNet, en el que se podían hasta mezclar online temas suyos con varias pistas. Y es un poco, a lo mejor, culpa nuestra el no innovar en ese campo y no sacar un poco la punta del hacha y decir, no, que nosotros también controlamos de estas nuevas tecnologías, no somos los palurdos antiguos que nos hemos quedado anticuados. Entonces, estoy de acuerdo en que eso pasa, pero estoy de acuerdo en que no tiene por qué pasar, y si pasa, a lo mejor es culpa nuestra. del rock, de porque no ha tenido tanto apoyo como para despuntar en ese aspecto. Pero sí podemos despuntar, ¿por qué no? Y yo lo pienso hacer. A mí me gustaría añadir a lo que ha dicho Frank, que estoy muy de acuerdo con él. Pink Floyd también se puso a la vanguardia, ¿no? De las tecnologías, de páginas web increíbles y un montón de cosas que se han puesto a las pilas. Creo que el ser romántico y el valorar un arte, y como decías tú, Miguel, una portada, yo me he comprado discos por portada sin escuchar lo que había dentro, solo por la portada, pero creo que eso no tiene que ser incompatible con ponerse las pilas y no quedarnos obsoletos, porque si no parece que los heavy somos obsoletos y lo único que ¿sabes? Como que siempre nos quedamos un poco atrás y no debe ser así, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, como bien ha dicho Fran, pues en momentos nos hemos podido quedar atrás y ser una música más minoritaria, digamos, pero creo que ya no valen excusas y hay que estar al día y así. Exactamente. Y compatibilizarlo con las antiguas armas, digamos. Yo solo quiero puntualizar, estoy totalmente de acuerdo con todo, además, hasta con el pero de Quique. Nos ha dado por ser románticos a todos los rockeros, a amar nuestras colecciones de vinilos, de cintas de cassette y todo esto que tenemos en nuestras posesiones. Pero sí es cierto que deberíamos de entrar por la puerta de la digitalización y de ese mercado tan amplio, porque una cosa es ser romántico y no sé si estaréis de acuerdo todos conmigo, pero otra cosa es ser tonto. Claro, toda, entonces, claro, no. Tenemos que conseguir que cambiar ciertas cosas por que el público en general nos escuche. Nos iría mucho mejor. En otros países... De la forma que sea, que nos escuche. Un problema, te vas a Estados Unidos, a Inglaterra, Alemania y tal, y todo tipo de música entra en todos los sitios. En España no. No, porque nos quieren seguir viendo como los de la chupa vaquera raída con el radiocasete en el hombro haciendo escándalo. Pero y que no sabemos hacerlo con un canuto y somos unos palurdos. Y es preferible para esta sociedad a lo mejor vernos así, porque necesitan a alguien así y dar al rock de lado. Pero tenemos que seguir luchando contra eso. El rockero siempre ha hecho eso. Tenemos, aparte de la obligación, la oportunidad de cambiar eso. Tenemos la misma herramienta que tiene todo el mundo ahora mismo en su mano. Exacto. Ahora tenemos el canal de YouTube, el Switch, el TikTok, el Instagram, todo lo tenemos también nosotros. Vamos a utilizarlo en nuestro favor. Pues añadir a lo que acaba de decir Carlitos, que además lo que hablamos del arte, de cuidar todo, se puede seguir haciendo y se puede seguir descargando. O sea, tú te puedes descargar el arte y verlo en tu casa o hacerte un póster, si quieres. O sea, está todo a mano de la gente en el formato que quieras para tu tablet, para tu móvil, para tu... Y ahora hablaremos también de lo del concierto online, que es lo mismo. También la gente lo puede disfrutar con su Home Cinema, con su 5.1, con su... O sea, que ha cambiado mucho la historia y los rockeros y los heavies tenemos que estar ahí al pie del cañón con todo y no quedarnos atrás. Exactamente. Nada. Bueno, es que estaba deseando encontrar gente con la que poder discutir esta serie de temas, porque estas cosas yo las discuto con gente que aparece en el programa, pero no somos profesionales de la música en el sentido más directo, ¿no? Que viven de ella, por tanto nuestra visión puede ser otra diferente y la vemos más desde un punto de vista, como estamos diciendo, romántico, fan del fan, ¿no? Por decirlo de alguna manera, clásico de toda la vida. Pues yo tengo unos 46 años, pues toda la vida, desde los 14 comprando música, pues mi colección de vinilos, de CDs, mis cassettes, bueno, pues no me he gastado yo pasta para tener lo que tengo. Bueno, a ver cómo os digo esto, porque vosotros como yo venimos de la radiofórmula típica de toda la vida, desde los 80, 90, ¿vale? De la típica radio que seguía por unos parámetros económicos de interés, como todo el mundo, pero siempre había sitio para el rock. ¿vale? Yo recuerdo estar escuchando la SER, los 40 principales, que es la más famosa española, y de vez en cuando te ponían Bon Jovi, de vez en cuando tenías tu trocito de Iron Maiden, incluso algún programa, en la tele también teníamos Rocopop, teníamos Tocata, teníamos que nos ponían nuestros momentos, ¿correcto? Vale, entonces una persona genérica del mundo de la música en general, siempre podía descubrir una banda que le llamase del rock, ¿vale? Incluso empezamos por Dire Straits, por Bruce Springsteen, U2, y Led nos llevan... Perfecto, sí, sí, correcto. Sin embargo, hoy en día tenemos las plataformas digitales, que podríamos decir que son las radios de hoy en día, ¿vale? Que es lo que más se utiliza, Spotify, YouTube, Deezer, Google Play, lo que sea. Nos da la sensación de que los grupos de rock en general, ¿vale? No vamos a decir, está claro que Metallica, AC/DC, todas esas bandas siempre estarán. Pero nos da la sensación de que es más difícil de que un fan de la música en general le cueste más llegar y descubrir algo de rock que le llegue por casualidad que antiguamente. Por supuesto que sí, tío. Eso, sí. Absolutamente, y es una pena. Yo he oído incluso... Pero yo creo que incluso antes de todo el boom digital, no sé cuándo fue el punto de inflexión en que los temas tenían que durar menos de 4 minutos, uh-huh, para que encima los cortasen y tal. Me acuerdo de oír al bueno de Joaquín Luqui, que todos lo recordamos, correcto, entrando por la puerta de afuera del Through the Outdoor de Led Zeppelin, poniendo un tema de 8 minutos, que era el single de aquel discazo. Uh-huh. Tampoco este punto de inflexión ha venido, yo creo, con las nuevas tecnologías, pero sí que es una pena que el rock tenga menos pegada o sepa vender peor o lo vendan peor o lo vendan con más desgana. El problema no sé cuál es, pero estoy de acuerdo contigo totalmente. Yo creo que todo viene por la financiación de... Correcto. De cada uno, de la obra, de la pasta que tengas. En definitiva. Sí, puede ser, ¿no? Y, bueno. Gran compañía detrás que todo lo puede y que todo lo hace. Cualquier artista que oyes cualquier radiofórmula está en todas las plataformas digitales. ¿Vale? Pero alguien que se tiene que autofinanciar desde el primer do hasta el último sí, pues le cuesta más trabajo y tiene que ser más selectivo a la hora de poner su trabajo con un videoclip detrás, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que todo cuesta dinero. O sea, esto sí, colocarte en un sitio de nuevas, mi compañero Frank creo que estará de acuerdo conmigo, a nosotros estar pues... Es una montaña, para lo que nosotros es una colina, para nosotros es una montaña. Claro, estamos de manera totalmente libre ahora mismo, sin compañía y sin nadie, estamos todo autofinanciándonos y haciéndonos todos nosotros. Entonces, nos cuesta mucho más trabajo introducirnos en el mercado. No es imposible, por supuesto, pero vamos a llegar con más dificultad al público que cualquier otro artista que tenga un respaldo, bien pues sea por la compañía, económicamente o por lo que sea. Alberto. Sí, no, yo, vamos, estoy súper de acuerdo. Creo que es un problema también de financiación, del power que tienes o del power que no tienes. Uh-huh. O sea, si te acompaña detrás una gran discográfica y tienes unos grandes presupuestos como habían hace 20 años, que ahora ya no existen, pues te es mucho más fácil entrar en que tu canción suene cada 5 minutos en los 40 o donde sea y poder... Pues estar mucho más tiempo de promoción y mucho tiempo más presente en todas las radios, en todos los medios. Pero por otro lado, también creo, como dice Fran, que en algún momento algo pasó que, incluso si me apuras, ya no solo el rock y solo el metal, sino la música en general. ¿Qué programas de música en directo hay ahora mismo en la televisión? Sí, exactamente. ¿Cuándo pueda tocar un grupo en directo? Exactamente. No hay, no existe. Correcto. Y antes había. De música en directo. Claro, de música en directo. Entonces, es jodido. Y entonces, bueno, pues ¿qué nos queda? Pues promocionarnos en otros lugares, digamos, digitales. Y lo que sí que a mí me parece, que yo lo utilizo y me parece interesante para descubrir bandas nuevas, por ejemplo, Yo con Spotify, que sí que lo escucho bastante, me ha pasado que te hace recomendaciones, ¿no? Sí, te van relacionados y tal. Sí. Eso es, te relaciona bandas, entonces me pongo a escuchar Marillion, por ejemplo, el otro día que hacía poco yo no lo escuchaba, me puse a escuchar discos de Marillion, o de Camel, o de Yes, y de repente me empezaba a relacionar con bandas que hacen ese rollo progresivo de los 70, pero que son nuevas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece interesante el poder descubrir bandas nuevas, pero un poco de coña, ¿no? Digamos. Ya, pero ahí, Alberto, tú ya eres un rockero, sí. Y yo te lo estoy diciendo desde el punto de vista de un oyente genérico que no conoce en principio el rock y indirectamente, por una emisora que te pone de todo, acabas yendo al rock. Pero tú en Spotify, sí, es que, en YouTube no vas ahí. Es que eso es muy bonito. Es que, claro. es que lo bonito que tiene el rock y el oyente joven, más maduro del rock es que no es... Es que es un tío que va a buscar música, no es algo pasajero, como es, o trivial, como puede ser para un oyente cualquiera que escuche una radiofórmula u otra, o se traga lo que pongan en la tele, sí o sí, correcto, porque es lo que está de moda. Lo guapo de este asunto es que si algo nos distingue a los rockeros y a los chavales, que yo no conozco, de 13, 14 años de ahora, que buscan. Y el que busca, haya. Y el haya, se encuentra con rock y se le queda aquí. Se le queda en la cabeza y en el corazón y en el cerebro eso que ha buscado y que tanto ama ahora. No vamos a descubrir la pólvora si decimos que los que oyen, los poperos, por llamarlo de alguna forma, que oyen música más pasajera, no se les va a quedar como a nosotros se nos han quedado tantas temas en el corazón y tantos grupos que podemos redescubrir incluso. Si algo tiene bonito el rock, aparte de por lo malo, es por lo que no te llega, pero al que le llega es que lo ha buscado. Y eso también es digno de admirar. Eso no, nadie puede luchar contra eso. Chavales de todo el mundo, del rincón del mundo, donde no tienen a lo mejor ni tele, que el chaval en el cibercafé que tiene en la esquina va a buscar rock y se va a encontrar lo que dice Alberto con grupos relacionados, bandas relacionadas. ¿De dónde viene esto? Ah, bueno, pues este grupo ha salido ahora, pero están haciendo un poco el estilo de este otro que era de los años anteriores, y eso me parece maravilloso también. O sea, no nos vamos a tirar hachas a nosotros mismos. Me parece maravilloso que el mundo del rock busque y encuentre. Perfecto. Hombre, eso Frankie, eso es precioso, tío, pero es que acabas de dar con una clave, tío, acabas de dar con la tecla de que igual un chaval de un sitio muy pobre, no voy a decir un país concreto, pero bueno, de un sitio pobre igual no tiene televisión, pero sí que tiene internet o se está enganchando al internet con un celular viejo o dices tú en un café o lo que sea. Y está descubriendo grupos, tío, eso es precioso. Y vamos tú y yo, y tú lo has vivido igual que yo, y te hablan de grupos que un chaval de 14 años no tendría ni por qué conocer, ni menos. Claro, que si ve la tele a lo mejor en casa de su tía porque tiene, o en un bar de la esquina, oye cumbias y reggaetones, y te habla de grupos como Camel o como Yes, que me acabas de Marillion, que me acabas de venir a la cabeza, y dices, joder, este tío goza la música. Que esto no llena la despensa, no, ya lo sabemos todos los rockeros, pero que es bonito, pues sí. Y también me gustaría a mí hacer como una, digamos, una defensa de los chavales jóvenes, tío. A mí me sorprende mucho las nuevas generaciones, cómo son capaces de, que bueno, yo personalmente también, porque yo soy muy ecléctico, ¿eh? A mí me gusta mucho la electrónica y me gustan bandas de pop, y, o sea, no solo me gusta el rock y el heavy metal, pero cómo son capaces de en una playlist tener a Vetusta Morla y a Cannibal Corpse. O sea, te quiero decir, o sea, los chavales de hoy en día escuchan de todo, tío, y son capaces de escuchar del metal más extremo o de los grupos más psicodélicos de los 70 con Dua Lipa o con Billie Eilish, yo qué sé. ¿sabes? Y eso me encanta, a mí me encanta que los chavales sean abiertos musicalmente y que escuchen de todo. Además, ahora también tenemos todo eso, coincido con vosotros porque es así, lo hemos vivido todos. Pero además, tenemos que concienciarnos de los músicos, los rockeros, que no es como antes, que es que ahora puedes llegar al mismo momento. Antes tenías que escuchar tu trabajo y lo escuchaban primero en tu barrio, luego en tu ciudad, luego y luego en tu país. Y se quedaba ahí, porque a lo mejor no llegaba ni al país entero. Y se quedaba ahí. Pero es que ahora colocas tu canción en cualquier plataforma digital, ya sea Spotify, ya sea Amazon Music, ya sea Apple Music, la que sea, y es que en ese mismo, en ese preciso instante, igual que el chatarrero lanero o el tapicero que ha llegado a tu ciudad y te tu mismo domicilio, te tapiza una descalza, tú en ese preciso instante en todos los puntos donde hay internet del mundo. O sea, pues imaginar que lo he dicho, si te haces el tapicero por internet. Hay futuro, David. Ahí es verdad el doble filo que hablamos muchas veces, ¿no? De que puede servir para cosas maravillosas y bueno, y tiene su parte oscura. Una de las partes más oscuras, vamos a enfocar un poquito ya el programa a lo que en principio lo iba dedicado, lo que es esto, que es al concierto en streaming que vais a hacer, pero claro, de refilón, hemos visto, os comento, porque hemos visto cómo la financiación de las bandas, o sea, cómo una banda puede sobrevivir durante todos estos años, ha ido cambiando, ¿no? Podríamos decir que el producto físico era al principio el principal financiador de una banda, ¿vale? Las ventas del producto. Y luego con los directos se iba promocionando ese disco para aumentar las ventas. Luego eso cambia porque el producto físico, o sea, el disco, el LP, el CD, se sacaba para poder hacer conciertos, que era, bueno, curiosamente, el momento en el que más se financia una banda, ¿no? Que son los directos. Y el CD, el LP, podríamos decir que ya cambiaba un poquito esa posibilidad de financiar las bandas, ¿no? Y ahora hemos llegado a un momento en que es muy complicado el financiamiento de una banda, porque es como si dijésemos que el merchandising ha cogido mucho más empaque. Podríamos decir que la mayoría del tanto porcentual que puede recibir una banda puede ser de camisetas, podríamos, cualquier cosa, ¿no? Incluso posavasos, cual están haciendo con las bandas, están haciendo lo posible para poder subsistir y sobrevivir. Y podríamos decir que el tanto por cien que llega a las bandas de esos CDs que se hacen físicamente, de los conciertos, para muchas bandas, ya prácticamente muchas bandas ni cobran por tocar o cobran miseria, incluso les cuesta dinero. Y claro, aquí viene lo jodido también, que es lo que estamos hablando de las nuevas tecnologías, las plataformas digitales, que el tanto por ciento que está llegando a las bandas es irrisorio. O sea, estamos viendo que para que una banda cobre algo, tiene que sonar miles y miles y miles y miles y miles de veces para que llegue un euro. Un euro, ¿vale? Entonces, ¿cómo cojones vamos a financiar las bandas para que puedan vivir? Que son los conciertos, ¿vale? Que estamos diciendo, vosotros que habéis estado en Mago de Oz, lo sabéis, los CDs se venden, pero el concierto que podéis hacer es donde mejor os puede llegar económicamente. Yo supongo que Alberto con Ankara y con las bandas que está tocando, pues también estará viéndolo, ¿no? Que el producto físico deja de ser tan importante para una banda y va por otros medios, merchandising y conciertos. Y, claro, ahora llega el COVID, que nos ha jodido ya del todo, y vamos a hacer lo del streaming. Muchas bandas están empezando a hacer los conciertos por streaming y, joder, comentadme un poquito desde vuestro punto de vista sobre lo que yo os he comentado, que hay varios puntos, ¿no? Pero habladme lo que creáis de lo que he comentado, el orden que queráis. Bueno, yo creo que ese punto de inflexión, incluso mucho antes del COVID, Y de esta forma obligada de hacer música, yo creo que el problema de base de todo esto empezó cuando empezó a perder fuerza lo físico, empezó a perder fuerza un apoyo que había No sé si os acordáis, pero antes había la figura de la R, una discográfica que era el Cazatalentos, que era el que iba por los locales de ensayos, que no tenía YouTube y no veía bandas nuevas que se promocionan ellas solas. Y esa promoción la hacían algo que era, y que sigue siendo en algunos casos, pero que tiende a ir a menos o a de otra forma por una mala gestión, creo, que de las mismas compañías discográficas. Las compañías discográficas no se supieron adaptar a los nuevos tiempos y a las nuevas vías de enfoque de la música. Se habían acomodado en recibir unos porcentajes, de otorgar unos porcentajes, de no estaban preparadas mentalmente, yo creo, para esta vorágine de lo digital. Y bueno, el sistema se empezó a deteriorar cuando esa adaptación no fue posible. Y no para los músicos solo, para todo el engranaje musical, bien sean fotógrafos de musicales, bien sean artistas musicales, bien sea portadistas o bien sea directores de videoclips o todo el engranaje, bien sean técnicos, bien sean incluso managers, se formó un tinglado tal que obligó al músico a hacer la autogestión. Esa autogestión del músico, ¿qué es lo que ha hecho? Cargarse un poco el sistema que había. El sistema que había pues no era el correcto para las nuevas tecnologías, pero las compañías de discos no lo supieron enfocar. No lo supieron enfocar, por lo menos por lo que yo he vivido. Se habían acomodado a una serie de ingresos y a una serie de porcentajes que ahora pues hay menos pegada de esas promociones que hacían las grandes y pequeñas compañías a directamente desaparecer y las compañías grandes venirse a menos y obligar al músico a hacer esa autogestión. Entonces es un problema ya no solo del artista, que quiere decir aquí estoy yo. Por supuesto no va a ir una R a su local de ensayo ni un cazatalentos como había antes. Entonces va en detrimento de todo el engranaje musical. No va en detrimento solo de un artista. Ahora pues hay que hacerlo muy bien y las compañías se tienen que modernizar. Atención, modernizar apoyando la música y no viniéndose abajo y decir, joder, es que ya no ganamos tanto. No, ahora hay mil intermediarios más y sin embargo hay menos personas físicas, porque están esos porcentajes de los que tú hablas, están todas las distribuciones que hay que vender o tener 50.000 visualizaciones para que te lleguen 2 centavos a tu cuenta. Entonces yo creo que es un poco el error que ha habido todos estos años atrás, muchísimo, bueno, ya con la pandemia ya ni te digo, y lo de tocar grupos gratis, pues eso es horrible, eso es deleznable, y a mí y a ti y a muchos nos ha tocado trabajar gratis, pero no tendría que ser así, y eso es primero fallo de los músicos y luego fallo del sistema que no se ha sabido adaptar. No le echemos la culpa tampoco a los músicos ni al rock ni a los rockeros. Yo creo que es ha crecido todo tan rápido, ha avanzado todo tan rápido que no estaban preparados. Y nosotros, que hemos estado en compañías grandes y pequeñas, pues lo hemos visto en las cuentas, cómo no se ha adaptado esa compañía. Vamos, es mi opinión. Yo creo que es fallo un poco común de mentalidad. Sí. Y ya. Y yo quisiera añadir también una cosa que es muy importante. O sea, muchas veces nos quejamos con razón, hay veces que con menos razón, pero nos quejamos con razón de cómo está el panorama musical, cómo está cambiando todo, todo este tinglado digital, que si va para mejor o para peor. Yo creo que hoy en día tenemos una herramienta que no se habla de ella, que hay que explotarla muy bien, y con ella, fíjate, hablar de compañías discográficas por detrás, porque creo que como decía Fran, se acostumbraron a ganar dinero fácil de las ventas de los discos, y no apoyando a los artistas en ciertos momentos en los directos, que luego querían y han cobrado directamente. de los directos, porque es así, sin hacer... Y el merchandising también. Cuando veían que había menos porcentajes de otros lados. Sin buscar ni una gira y sin hacer merchandising, han cobrado sus porcentajes de merchandising cuando veían que ya no las ventas caían. Hoy en día, una compañía, para un artista muy grande, si es necesario, pero para nosotros, creo que ese tipo de compañías nos asfixian y no nos dejan trabajar, no nos dejan vivir de lo que nos gusta, que es la música. Sin embargo, no estamos hablando de una buena página web, de una buena promoción de por la buen jefe de prensa, en este caso jefa de prensa. Es exactamente, por ejemplo, el trabajo que están haciendo tanto en España como en América para Runa Llena, tanto Ana Lavallo como y Alberto Marín, que también estás ahí implicado con nosotros en las giras ahora, y tanto como Abraham Triskel en América, creo que están haciendo un trabajo increíble poniéndonos en todos los medios digitales, plataformas y todo lo que se pueda, todo lo que te puedas imaginar, para que todo el mundo vea nuestro trabajo, lo escuche y podamos tener conciertos y organizar una gira desde la agencia de management. Hola Alberto, ¿qué tal? ahí. Si no hacemos ese trabajo, si no se hace ese trabajo, eso es, te estoy hablando sin compañía, Quique, o sea, esto es sin compañía. Si no se hace ese trabajo, da igual el trabajo que tú hagas, musicalmente hablando, que no te van a escuchar, o sea, no te van a oír, pero tienes que llegar, tienes que hacerte llegar y hacerte escuchar por todo el mundo. Hoy en día es así, tenemos una ventanita en nuestra habitación, una ventanita que no es la por donde entra el sol, sino por donde tú vas a ver el mundo, que es nuestra pantalla del ordenador, y a través de ese ordenador lanzar todo al mundo. O sea, es así, simplemente con un puñetero clic. Y nosotros tenemos, nuestra obligación es adaptarnos a eso, olvidarnos ya de compañías de ese tipo de ayuda que había antes en ese sentido. Yo creo que es la mejor manera para que a nosotros se nos oiga y poder seguir haciendo directos y ahora, en este caso, poder hacer streaming. Sé que Fran nos ha comentado que se tenía que ir. Me queda todavía un par de cosas por tocar. ¿Os parecería bien quedaros vosotros, Carlitos y Alberto, y terminar de desarrollar un poco esto? Sí, vale. Sí, sin problema. Vale. Sobre todo para centrarnos en hablar del estudio de octubre y cómo cerrarlo todo lo que se pueda. Eso es. Entonces, Frank, si antes de irte, ¿quieres comentar alguna cosa? Que te lo agradezco, tío. A ti y a mi compañero. Que sí, quiero comentar que muchísimas gracias por darnos un huequito mediático aquí, que sabes que hace muchísima falta, y más a grupos como Runa Llena, que es un nuevo comienzo para ellos, y como Ankara, que también es un comienzo y un reencuentro, primero con todos los amigos que tienen, y me incluyo en ellos, y que va a ser una gozada tocar con Ankara el día 10 de octubre, y va a ser una gozada comprobar que el rock se puede modernizar y digitalizar y virtualizar, porque el rock es muy grande. Bueno. Así que muchísimas gracias por darnos este huequito. Y te lo agradezco, tengo un niño. No pasa nada. Es un constipado, pero hay que admirarlo en el médico. Sí. Antes de que vayas, Frank, claro, como aquí estamos tocando simplemente el tema del streaming, las plataformas digitales, para más adelante sí que me encantaría quedar con vosotros dos, Carlitos y Frank, para hablar un poco de Runa Llena, lo que va a ser el futuro, pasado también. Vale. También os meteré un poquito el dedo en el ojo, a ver si os saco alguna cosilla que siempre nos gusta profundizar, no en el amarillismo del rock, porque nos gusta más que nada que la gente conozca un poco todo lo que es una banda, lo que puede sufrir, lo que es el pues bueno, la intrahistoria, pero siempre por la parte sana, siempre por la parte buena. Claro que sí. Así que, muchas gracias, Frank. Te lo agradezco y estaremos encantados. Y nos vemos. Ya te contaremos nuestros primeros inicios, que si no es por esto de la nube y de poder grabar a distancia no podría ser. Y componer a distancia, Ahí sí que nos ha ayudado mucho la tecnología y nos seguirá ayudando porque estamos con ella. Pues, así, Fran, que encantado de verte otro día y un besito para toda la audiencia, para ti. Muchísimas gracias, tío. Vale, gracias. Y perdonadme. Tranquilo, venga, Fran, gracias. Hasta luego. Bueno, vamos, Frankie. Luego, Frankie. No, bien, nada. seguimos, gracias. Vale, Frank, seguimos nosotros con lo que estábamos hablando. Como he comentado yo, ha ido cambiando el tipo de financiación para las bandas. Como estabas tú comentando, Carlitos, el tema de joder, los sellos discográficos, que para mí, no vamos a poner el 100%, pero el 70-80% de lo que está ocurriendo, de la culpa de todo lo que está ocurriendo, para mí es de los sellos discográficos, porque ellos incluso al principio eran los que les picaba el que las bandas salieran de gira para poder vender más discos, ¿no? Incluso les interesaba meter 2 y 3 teloneros en bandas grandes porque era la manera de crecer más rápidamente, ¿no? Pues ser un telonero de AC/DC, de Scorpions, de cualquier banda de estas, o a Panorama Nacional. Por ejemplo, Carlitos, tú que has estado en Mago de Oz, pues cualquier banda que fuese telonero de Mago de Oz en España, la visibilidad que podía tener era brutal a principios de los 2000. Por ejemplo, estamos hablando de principios de los 2000, que el tema ya había cambiado. Que el tema ya había cambiado. Entonces, pues... No. Y luego, aparte, que nosotros también hemos vivido el ser teloneros. O sea, nosotros, claro, hemos sido como cualquier otro grupo. Y en los 90, para nosotros, ser teloneros de grandes artistas era, aparte de un honor, era eso, ponerte lo que dices, pues cuando nosotros ya éramos famosos, que vinieran teloneros contigo, para ellos era, joder, toca con Mago de Oz, joder, yo toco con Ingui, yo toco con no sé quién. O Ankara, por ejemplo, Carlitos. Ankara fue un grupo que estuvo, sí, fue telonero durante una gira o varias giras de Mago de Oz. Sí, sí, es cierto. Y fíjate tú, también una cosa que había en este país era, había mucho pique, mucha envidia entre las bandas, en los 90 sobre todo, en los 80. Y por desgracia, no sé, como que nos puteábamos o nos puteaban a los que empezábamos un poquito. Luego ya eso empezó a cambiar. Nosotros empezamos con la mentalidad, por lo menos nosotros, tuvimos la mentalidad de que a un grupo que fuese telonero nuestro no había necesidad de putearle en cuanto a sonido. No, solamente tocan este cachito del escenario. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Antes había mucho de eso, ¿eh? Y las bandas... No, a mí que no me toquen el equipo, a mí que no me toquen... Y, joder, macho, estas dificultades. Y nos poníamos trabas nosotros. Pero sí es cierto que en los 2000 ese tipo de subidón para un grupo, de tocar con un grupo que estuviera bien posicionado, para la compañía en cuestión, porque antes había compañías miles pequeñas que apoyaban el rock y todo esto, pues se nutrían de eso precisamente, porque había todavía muchísima venta en la primera década y sobre todo los primeros 5 años de los 2000. Había mucha venta todavía del formato físico. Entonces, eso era lo que les hacía recaudar a las compañías... su pasta, sus ingresos venían por ahí, pero por desgracia no se han sabido adaptar y han dejado que todo eso se vaya yendo hacia otros lados. Para los grupos también ha ido en detrimento, porque el único ingreso que había para los grupos y que sigue habiendo son los conciertos, y ahora ya ni eso. Ahora fíjate la que tenemos encima. Por la pandemia, o sea, el ingreso de un músico se reduce a cero patatero. Sí. O sea, es nada. Y claro, tenemos que reinventarnos y hacer este tipo de cosas, como es un streaming, sin saber qué va a pasar. Ya. Alberto, ¿tienes que decir algo? No, bueno, me gustaría destacar un poco, incidir en lo que ha dicho Carlitos, de que, bueno, de que las cosas han cambiado mucho, de que ahora es Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como y ya está. Y los grupos tienen que apostar por ellos mismos, si no, que se dediquen a otra profesión. O sea, te quiero decir, hay que currárselo, hay que buscar formas de financiación. A mí me parece puta madre la gente que utiliza un crowdfunding, por ejemplo, para financiarse un disco, teniendo el apoyo de los mecenas, de los fans, porque eso sí que es sin intermediarios prácticamente... la plataforma que se lleve tipo Verkami o lo que sea, que se lleve su porcentaje, pero es mínimo, porque yo lo he hecho con mi proyecto con Chaotic, en su momento con Hamlet hicimos también un lanzamiento de unos DVDs, una caja muy especial, y funcionó muy bien. Entonces, bueno, yo simplemente pues animar a las bandas más noveles o más jóvenes que no tengan el apoyo de una discográfica, que nosotros no somos jóvenes ni noveles y tampoco la tenemos, que se busquen la forma y trabajen con grandes profesionales de videoclips, de jefes de prensa, etcétera, etcétera, para que su música llegue a todos lados, ¿no? Y luego destacar que esa generación de Mago de Oz, de Ankara, Lujuria, pues no sé, Avalanche, esa, que yo la llamo un poco como la segunda New Wave, digamos que la primera sería Barón Rojo, Bus, etcétera, etcétera, pero a finales de los 90, principios de los 2000, salimos un montón de grupos de power metal, de rock, muy interesante y que nos ayudamos mucho entre nosotros, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que estar. O sea, los grupos tenemos que seguir apoyándonos entre nosotros y nada. Y ahora nos toca la generación y la época de y que estamos viviendo, que es horrible para los directos, que era nuestra única forma ahora mismo de vida. Y nada, y por eso vamos a hacer este streaming, porque nos tocamos, literalmente nos tocamos encima. Sí. Y tenemos que tocar. Y hay que presentar mundialmente a Runa Llena, que tiene muchísimo que decir, y Ankara, que teníamos que haber tocado bastante también este verano y nos hemos quedado sin conciertos. Entonces, como somos grandes amigos y tenemos tanto que decir, pues nos hemos unido en este streaming. Claro. Bueno, pues mira, como quiero continuar hablando un par de cosas con vosotros, vamos a hablar ya del streaming, ¿no? Que es, bueno, la manera que están empezando a tener los grupos de continuar tocando, ¿no? De continuar tocando delante de sus fans, de intentar crecer, no estar quietos, una manera de financiarse también. Y entonces os vais a presentar el 10 de octubre de manera, podríamos decir, mundial. Vamos a poner mundial porque esto es para todo el mundo. Luego, claro, está más enfocado a los seguidores que tenéis, tanto Runa Llena como Ankara, que es más pues el mundo castellanizado, ¿no? Tanto Latinoamérica como España. Y bueno, contadme un poco cómo se formó, cómo fue la idea de reunir los dos grupos y que empezase a crecer, pues bueno, ese concierto que vais a dar vía streaming 10 de octubre. Toma ya. Ahí es nada. Ahí estamos. Carlitos. Pues yo creo que no, fue muy sencillo. Nosotros ya empezamos a trabajar con la Valle Comunicación y eso en cuanto a presentaciones, o sea, para hacer todo lo que es prensa y todo esto, y luego aparte nos pues decidieron tanto Ana como Alberto, pues oye, pues vamos a llevaros un poquito, que estáis desamparados y la de contratación. Aquí son tanto Alberto como Ana, y empezamos a pensar a partir de nuestro primer single, y no único, por supuesto, pues no podemos tocar, no podemos hacer nada, todo se va a aplazar, todo esto a medida de que en la situación del estado de alarma y de la pandemia, pues se nos iban cerrando a todo el mundo, todos los grupos y todo el mundo del arte y tal, se nos iban cerrando puertas mes tras mes. Proyectos que tenías, tanto giras como grabaciones, como lo que fuera de todo el mundo, pues veías como eso se te iba cortando, ¿no? Y dijimos, pues oye, pues hay que hacer algo. Te enteras de que algunos grupos están haciendo conciertos streaming, que hay plataformas que se están dedicando a, por lo menos, a ponerte una herramienta ahí que dices, no es un escenario real, o sea, real, me refiero a un escenario en un sitio donde vayas a tener tu público, porque hoy en día es imposible, o tienes un aforo reducido, o tocas así para el resto del mundo, o no tocas, o te quedas en tu casa, componiendo, y bueno, puedes hacer 500 discos en 6 meses, y tenerlos ahí para no hacerlos ya más en toda tu vida, para ir sacando ese trabajo poco a poco, o tocas un poquito y a ver qué pasa. Bueno, pues lo ha hecho gente, y creo que no va mal este nuevo formato, y así surgió la idea. Oye, ¿por qué no hacemos Ankara Runa Llena? Y dijimos, joder, pues ni tan mal. Somos gente que nos conocemos, somos dos grupos que nos conocemos, bueno, dos grupos, en este caso un nuevo grupo, pero somos gente dentro de estos grupos que nos conocemos perfectamente desde hace muchos años, por lo que ha comentado antes Alberto, que Ankara ha estado con nosotros viniendo en giras, teloneándonos, y joder, un grupo que lleva años tocando y que nos conocemos perfectamente, dijimos, joder, somos amigos, vamos a compartir un escenario, por favor. Sí, y es, sí. Sí, es que es así, y dices, bueno, pues, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Es extraño? ¿Va a ser extraño? Sí, seguro, pero es lo que toca hacer ahora, y creo que quedarte en tu casa y quedarte con las ganas es malo para todos. Yo creo que es mejor lanzarse un poquito al barro, ver que esto ahora mismo nos ha abierto una puerta muy grande, que es el poder tocar para, ya no en un concierto, en las fiestas de un pueblo o en un festival o en donde sea, sino para todo el mundo, para todo aquel que quiera en cualquier país del mundo, verte en directo, además, desde su casa. Y que hay que hacerlo porque estamos parados. Esa es la palabra, estamos parados. Pues sí, nada, añadir a lo que dice mi primo, que bueno, nosotros estábamos trabajando muy duro para incluso este verano haber hecho cositas en diferentes sitios de España, presenciales me refiero, conciertos de verdad. Pero claro, todo lo que está pasando, rebrotes y demás, imposible, ¿no? Entonces, hablamos la posibilidad de dos grupos, los que somos muy amigos desde hace muchos años, a hacer un concierto en streaming, simplemente, como dice Carlitos, para no estar parados. O sea, para dar un concierto, aunque sea virtual, y que la gente disfrute de las dos bandas, de casi de dos horas y pico, dos horas y media casi de buen rock y de buen heavy metal, y que la banda, que las bandas en este caso no nos oxidemos también, porque joder, sí. Rune ha sacado un nuevo comienzo, un primer single que a nivel visualizaciones en YouTube es una pasada lo que ha conseguido en tan poco tiempo, un montón de club de fans en Chile, en Costa Rica, en Colombia, en México, y entonces sentíamos también, tanto nosotros como parte de la oficina de Runa Llena, como yo como músico y parte de Ankara, que teníamos que darle eso a los fans, ¿no? Y que ahora mismo no podemos hacer conciertos presenciales, pero sí podemos hacer un concierto en streaming que la gente puede disfrutar con su familia, con sus amigos en casa, con su pantalla, con su tablet y con su equipo de sonido, ¿no? Nos tenemos que reinventar mismo, y es la mejor forma para por lo menos estar allí con la gente, hacer un concierto y que la banda no se oxide también. Claro, claro. Yo, en la primera vez que escuché yo algo sobre tocar un concierto en streaming, es increíble porque yo sobre la pandemia llevaría un mes, más o menos aquí en España, declarada. Uh-huh. La primera banda que me llegó a mí noticias de que hicieron eso, pero de una manera un poquito sorprendente, fueron unos rusos llamados Imperial Age, que tocan un tipo Therion, es un heavy metal muy sinfónico, y ellos lo hicieron porque, claro, ellos tenían una gira, sobre todo por Inglaterra, lo tenían todo preparado, tenían que hacer unas 30-40 fechas, que para ellos es una banda, podríamos decir, autofinanciada prácticamente. Durante un tiempo estuvieron en el sello de Christopher Johnson, el de Therion, pero bueno, lo que pasa, ¿no? Que fichas un sello, estás un año y luego ya te lo tienes que averiguar, y más una banda rusa. Y bueno, lo hicieron así un poquito para ver qué salía, sin ninguna intención en concreto, simplemente, pues, hostia, no estar parado, como estáis diciendo. Y fue increíble la recepción que tuvieron. Ellos pusieron en aquella época, porque era algo que todavía no estaba un poquito establecido, que cada uno, cada fan de ellos, pues pusiese una voluntad, ¿no? La cuestión es que al final la media salió sobre 5 euros, ¿eh? O sea que la media estuvo bien. Y les vieron 30.000 personas y recogieron casi 11.000 euros. Y fue algo sorprendente, y estoy hablando de hace ya casi... O sea, que para mí la primera banda que hicieron lo del streaming, una banda prácticamente desconocida. O sea, que el resultado en ese aspecto puede ser bastante interesante, por lo menos para ir haciéndolo de vez en cuando, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, yo no conocía la banda, no sé si Carlito la conoce, yo no conocía, y me parece, vamos, súper interesante, y joder, me alegro un montón que les fuera también. nosotros no tenemos ni idea de cómo nos va a ir. Sabemos que nos sigue mucha gente, a las dos bandas y a Carlitos y a Fran, en muchos países, ¿no?, de Latinoamérica, y en España somos muy queridos también, pero no tenemos ni idea de cómo va a funcionar, ¿no? La verdad es que creemos que hay mucha gente con ganas de escucharnos y con ganas de vernos, y vamos a dar el máximo, y bueno, creo que se está vendiendo bien, pero bueno, tampoco hay tantas bandas españolas de rock y de metal, por lo que veo, que se estén atreviendo a hacerlo. O sea que bueno, vamos a ver qué tal funciona, pero ojalá nos vaya también como a los rusos. Sí, eso digo yo. Esperemos. Todos sabemos que los conciertos de rock suelen tener ese plus, por lo pasionales que somos, como estábamos hablando antes del producto físico, ¿vale? Somos pasionales, nos gusta, pues bueno, ser muy entusiastas, ¿no? En los conciertos, pues bueno, esa emoción de tener tu músico preferido, o tu grupo preferido, o tus grupos que te gustan en el escenario, pues bueno, te emociona. Headbanging, Walls of Death, bueno, todas esas locuras que hacemos muchos rockeros. Entonces, claro, desde un punto de vista, ¿cómo va a ser el streaming? Va a ser relativamente muy diferente, va a ser, bueno, la emoción del momento de ver que es algo que posiblemente, bueno, quedará en internet, quedará en la memoria porque se quedará grabado de alguna manera, pero claro, la emoción de verlo en el momento siempre será bonita. Pero ¿qué creéis tú o cómo podéis vender el no pasa nada, no va a ser igual, pero vamos a intentar procurar que sea una experiencia, pues por lo menos diferente a estar viendo un DVD o un Blu-ray en directo de una banda, ¿no? Vosotros sabéis que, bueno, está ahí el riesgo de que mucha gente diga: bueno, es que para eso tengo un DVD. Claro, hay que saberlo vender y hay que saber mostrar esa emoción, ¿no? Quique, me gustaría destacar que comentabas que se va a quedar, no se va a quedar. Correcto, o sea, es un concierto en directo, en streaming. Igual sí, luego podemos salvar una canción que se pueda, pero el concierto es único y repetible. O sea, no es como un DVD, no es que lo vayas a poder ver cuando te dé la gana. No, o sea, esto hay una entrada que hemos hecho una oferta especial que acabó ayer, de 6 euros por dos bandas, he tenido 2 horas y media casi de concierto, y ahora son solo 9 euros, ¿no? Que es un precio, creo, muy, muy, muy barato para dos conciertos, ¿no? Pero que esto es un concierto en directo con multicámara, con escenario, con luces, con humo. O sea, va a ser un directo 100%. La diferencia es que no vas a estar, o sea, el grupo va a estar en tu casa en vez de tú en el concierto con la banda, pero queremos que tengas inmediatez y que sea un directo lo más directo posible. Sí. No es que vas a poder ver cuando te dé la gana luego en YouTube. Correcto. No es el caso. Es que luego, perdonad, es que luego le das esa oportunidad a la gente: esto se va a quedar grabado, no os preocupéis que luego lo vais a poder ver grabado dentro, claro, de un mes. O descargado. Pues ¿para qué me voy a comprar la entrada, querido mío? Claro. Si voy a hacerlo for the face en mi... Claro. O cuando quiera. Por eso hay que puntualizarlo para que la gente no se fíe. Tú imagínate que esta entrevista, pues bueno, se termina y no llegamos a comentar esto. La gente, es posible que se piense, como suele pasar, todo lo que se ofrece en internet, que se quede en, bueno, como estamos diciendo, ¿no?, en la memoria de la nube, en el... Entonces es interesante que vosotros digáis que el momento es el momento y no se podrá vivir en ningún momento, no se podrá repetir, se podrá quedar, como tú estás diciendo, momentos en concreto, pero poco más. Claro, esto es como si tú vas y te dicen: tocan, por ponerte un ejemplo, de una banda que a lo mejor a mí me guste demasiado, AC/DC, aquí en el pabellón, en Vistalegre o en el Palacio de Deportes. Vienen a tocar solamente un día. O pillas la entrada o te lo cuentan. Yeah. Y dices: voy a pillar la entrada, porque solamente es un día. Pues esto es igual. Exactamente lo mismo. Igual. O pillas la entrada. Vale, me ha venido ahora a la cabeza me he imaginado una cosa, ¿vale? Vosotros ahora mismo estáis comentando que, claro, las imposibilidades de hacer un concierto como Dios manda hoy en día, bueno, como Dios manda o como el diablo mande. Bueno, en el sentido de hacerlo de una manera bien, es casi imposible, ¿no? Limitaciones de aforo, distancias de seguridad, bueno, etc. Supongo que económicamente es inviable. ¿Pero no habéis pensado quizás haber hecho un medio-medio? haber hecho un cierta gente que pudiese entrar y a la vez ofrecerlo en streaming? Porque habrían sido dos maneras de financiación relativa, ¿no? Como diría aquel, estamos trabajando en ello. Ah, vale. A ver, no podemos adelantar todavía esto que acabas de comentar tú, pero estamos trabajando con la oficina de Luismi, bueno, con un montón de gente, con el tema de bubucela.es, para intentar que algunos afortunados, porque nos gustaría que fuera mucho más gente, pero por las restricciones y por lo que dices, no va a ser posible, que puedan haber una serie de un mínimo aforo que puedan estar con nosotros ese día. No sabemos todavía cuánta gente va a poder ser, seguramente muy poquita, pero cuando quede menos tiempo y se acerque la fecha, haremos ese anuncio, esa sorpresa, que ya no va a ser tan sorpresa, pero que nos gustaría que X seguidores nos arroparan, nosotros nos vamos a sentir también más no seguros, más apoyados por X. No sé si serán 10, serán 15, serán 50, todavía no tengo esa información, pero sí es la intención de que haya algo de gente con nosotros. ¿Y lo de Doro? ¿Qué hizo? ¿Qué os pareció lo del autocine? Porque, claro, también es otra manera, ¿no? Hizo una especie de autocine en directo. Bueno, es otra manera, ¿no? Sí, es otra manera. Y creo que es interesante hacer eso. Lo que pasa es que tienes que tener un recinto bastante más grande que una sala para poder meter los coches. Y luego que no vayan, claro. Y luego que vayan a ver el espectáculo, habrá coches que vayan a otras cosas. Tampoco me voy a quejar, ¿sabes? Pero está cada cual. Pero sí, no, el que se lo pueda permitir, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de recintos más grandes, es más dinero para poder efectuar, de producción me refiero, para poder efectuar el concierto. Pero claro, Doro no tiene problemas y me parece interesante. Y eso para hacer un festival estaría muy bien, sí, pues. Se juntaran varias bandas, para una banda sola aquí en España sí. Es un poco complicado, pero para varias bandas, para hacer un mini festival, cinco grupos, una cosa así, o seis grupos, yo creo que estaría, sería interesante. De hecho creo que en Europa lo están haciendo ya. Sí, consta, he visto alguna imagen por ahí de algún festival. Pues como siempre, en el norte de Europa van por delante el nuestro, sí. Siempre. Pues no sé si Suecia, Finlandia, por ahí, lo han hecho ya este verano. A ver, antes estabas comentando que tú estabas de acuerdo en el tema de crowdfunding y cosas de esas maneras de financiarse. Hay que buscarse la vida como sea los grupos, sobre todo, pues bueno, bandas que se tienen que dar a conocer, no tienen un pasado, entre comillas, conocido para continuar manteniendo los fieles, ¿no? Los que pueden, pues, adquirir los productos, ir a los conciertos. Y claro, aquí yo tenía un poquito en la cabeza todo lo que está sucediendo tras la pandemia, que, como estamos comentando, está empeorándolo todo, ¿no? Y claro, ha habido hace poco la manifestación pasada del tema de la cultura, de que, bueno, el gobierno ha dejado de lado completamente la cultura, la ha dejado olvidada. Y aquí a mí me viene un poquito esa diferencia que tenemos en el mundo latino, por lo menos en lo que somos los españoles, de que se piense de que la cultura, estoy generalizando, ¿vale? Tiene que ser pública o privada. Quiero decir, que el gobierno tenga que hacer una serie de ayudas, de subvenciones para que la cultura continúe, sea cine, sea música, teatros o tal, o que sea privada, desde vuestro punto de vista. ¿Vosotros creéis que es bueno que la cultura dependa en gran parte de financiación del Estado en el sentido de que necesita ayudas, o debería de ser el tejido privado, o sea, los seguidores, la industria privada, los sellos discográficos, managements, grupos? ¿Cómo lo veis desde dentro? Porque es un tema muy complicado, pero yo creo que es importante para el futuro y presente. Yo creo que el Estado se debería hacer cargo, al igual que se hace cargo, y lo voy a decir un poco más alto, de los toros. ¿Vale? Porque está muy bien que no me quiero meter en política, No. Pero sí quiero hacer una comparación que me parece bastante fea y que es como de hacer un desprecio a la cultura, porque yo creo que España es un país que tiene una cultura muy rica en todos los sentidos, pero que no se cuida, como la sanidad o como la educación. Correcto. Entonces, si desde las aulas no se inculca a los chavales hacer obras de teatro, hacer musicales, tocar instrumento, enseñarte música, en fin, etcétera, todo lo que escribir un libro, no sé, todo lo que tiene que ver con el mundo del arte, si desde las aulas no se inculca eso, muy difícilmente el Estado va a reconocer que cualquier formato cultural es merecedor de ayuda. Porque cuando pasan estas cosas, evidentemente todo el mundo tiene derecho al trabajo, todo el mundo tiene derecho a pagarse sus letras, a mantenerse, a comer y a todo. Y cuando digo todo el mundo, estoy incluyendo a todo el mundo, absolutamente todos los sectores. Está claro que unos sectores necesitan moverse antes que otros, porque si no, esto no arranca. Eso está más claro que el agua. Pero que se tenga al mundo de la cultura olvidado y que no se le preste ningún tipo de atención, sabiendo todos los trabajadores que hay implicados en este sector, que son miles, cientos de miles y muchísimos. O sea, es que es acojonante, que son muchísimos cientos de miles de familias que comen de esto, en todos los sentidos, o sea, cualquier ámbito del arte. O sea, lo que os he dicho antes, ya bien sea escritores, ya bien sea actores, ya bien sea músicos, en fin, pero es que detrás de todo eso hay un montador de escenario, hay un montador de sonido, un ingeniero de sonido, de luces, un técnico, en fin, técnicos de escenario, o sea, un montón de gente que come esto. Entonces, creo que el Estado se debería hacer cargo de esto, puesto que los grupos, para ser grupos, nos tenemos que hacer empresa y pagamos nuestros impuestos. Y como todo buen hijo de vecino, si tú pagas tus impuestos, necesitas que cuando vengan las hostias maldadas, o vengan más hostias de lo normal, recibir una palmadita a la espalda viene bien. Y no que llegue un señor, dé ayudas a una señora, que es la presidenta de una comunidad autónoma de España, muy de la cual no voy a decir su nombre. Sí, pero todo el mundo lo sabemos, empieza por A y termina por O. Y toma no sé cuántos millones de euros para que te apañes en lo que tú estás pidiendo. Y Jerry le dé unos mil y pico millones a los toros, a un sector que ganan dinero, o sea, ganaderos, y ganan dinero. Y dices, tío, que yo también necesito comer y mi gente que trabaja conmigo también necesita comer. Y se celebren corridas de toros con el aforo casi lleno, con la gente pegada y no sé qué. Y no quiero hablar más de estos temas porque me enciendo, me llenan de rabia, de verdad. Y dices, lo veo injusto. Entonces, ¿qué pasa? Que los demás no importamos, solamente podemos salir en estas situaciones tan difíciles a amenizar las tardes al resto de los mortales por los balcones y por las ventanas, porque yo sé tocar la guitarra, el otro la flauta y el otro el tambor, y que ¡ay, qué bonito! ¡Qué bravo! ¡Joder, mira cómo mola el vecino! Y si no sales mañana a las 5, te tiro un tiesto a la cabeza. Está claro. Está llegando, ¿no? Un poco. Que ya acostumbras a la gente a que tienes que amenizarles las tardes, ya. ¿Y a mí quién me las ameniza? ¿A mí quién me ameniza el resto de mi vida? Ahí estamos. Lo siento por quejarme. No, en absoluto. Además, es una cosa que está... Se debe de respaldar a la cultura. Bueno, yo solo puedo decir que un 10 a todo lo que ha dicho Carlitos. Estoy completamente de acuerdo con todo. Me parece súper injusto lo que se hace con otros sectores. En el caso de los toros también, que yo desde aquí no apoyo en absoluto, me parece una barbarie y lo digo. Entonces, para mí los toros no son cultura, punto y pelota. O sea, los toros no son cultura. Entonces nos sentimos súper abandonados por el ministerio y por el ministro de cultura, Un 10 a toda la gente que se ha manifestado con el 17 de septiembre. Un éxito, creo que ha sido un éxito y ha sido un ejemplo de hacer las cosas bien hechas en estos tiempos y con el distanciamiento, con la seguridad y con todo, ¿no? Y bajo la lluvia y lo que haga falta. Entonces, bueno, fuimos el sector, el primer sector en desaparecer y el último en volver, porque eso está así. Sí. Y nos va a costar mucho volver en condiciones. Pues nada, hay que seguir luchando. Y cuando decías lo de privada y pública, pues no, hombre, necesitamos que nos apoyen el Ministerio de Cultura y necesitamos muchas millones de familias que vivimos de esto, delante y detrás del escenario, y también en el sector privado. Carlitos y yo sabemos que nuestras bandas tocamos igual en mogollón de fiestas, digamos de fiestas de pueblo, de toda España, y también tocamos en muchos festivales de promotores privados, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy en día, con todo lo que está pasando, es súper injusto ver como aforos, en este caso, ya hablamos de una plaza de toros, prácticamente al 100%, sin distanciamiento ninguno, y luego las salas de conciertos en Madrid cerradas y muchas de ellas están desapareciendo. Madrid, porque es nuestra ciudad, toda España. Entonces, ¿qué pasa? Que también el gobierno de España tiene que dar facilidades para que el sector privado de la cultura pueda trabajar. Está claro. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, ambas cosas. Ambos ámbitos los necesitamos, tanto el privado como el público. Claro, es una retroalimentación, ¿no? Tú puedes recibir una ayuda para ciertas cosas, igual que un empresario puede pedir ayudas para instalar una maquinaria, comprar una nave, lo que sea, para poder arrancar, pues un músico, ¿por qué no tiene que tener una ayuda para comprar una guitarra o estar en un local de ensayo? O para hacer una gira, por ejemplo, ¿no? Y es más, eso repercutirá luego en el Estado porque recoges dinero y pagas tu tanto por cien, tanto para locales como para, bueno, la venta de entradas, mercadising, lo que sea. Y bueno, yo creo que eso sería lo más bonito. Y aparte de inculcar a la gente, que yo creo que es otro de los problemas que tenemos, que aquí, por ejemplo, la música en las escuelas, pues bueno, es tocar la flauta, ¿no? Y muchas veces mi hija dice, joder, mayor, es que estoy ya de la flauta que tiro. Claro, y así mi hija, bueno, mi hija es un mal ejemplo porque es una enamorada del K-pop y de música de estas y un poquito más, bueno, podríamos decir un poquito más del día, ¿no? No tiene una enjundia como puede ser el rock, pero bueno, ella es una consumidora diaria de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, o sea, ella se nutre de YouTube, de Spotify, de todo eso, TikTok, todo eso, y eso, pues bueno, eso es un mundo que gira muchos millones y repercute en el mundo de la música, aunque no sea lo que a nosotros nos guste o los medios que a nosotros nos gusten, pero claro, hablar con gente como vosotros, que sois veteranos en esto, que vivís del mundo de la música y lo sufrís, pues qué menos, ¿no?, que escucharos y ver lo que estáis diciendo, ¿no?, que para mí es maravilloso y que esperemos que esto todo, pues bueno, se arregle de alguna manera, que el COVID se termine de una puta vez, ¿no? Esto, pues bueno, Rock Entre Amigos, la entrevista que estamos haciendo hoy, pues no es nuestra manera de trabajar, tenemos otra manera de trabajar, pero bueno, para hacerlo posible por bandas como vosotros, pues vamos a intentar, pues, dar la mayor visibilidad posible y que para nosotros ha sido un auténtico placer teneros, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Sí, es un placer también para nosotros, de verdad. Pues claro, y a mí solo me queda emplazaros para más adelante, como te he dicho a ti, Carlitos, y a Frank anteriormente, pues ya hablar de lo que ha sido Runa Llena, la fundación, bueno, pasado, presente y futuro. Y Alberto Marín, cuando yo ya hace años que te conozco en el mundo de la música, en el sentido de, bueno, de escarbar de lo que son las profundidades del rock, a mí el tema ese de que tu vida sea, entre comillas, ser un mercenario, siempre me ha llamado un mercenario del mundo de la música, ¿no?, como llaman muchos, pues me ha llamado mucho la atención para un futuro programa de REA y, por supuesto, hablar de Ankara, de Hamlet, de todas esas bandas donde estás. Y eso ya sería, sí que sería más un rock entre amigos puro y duro, que muy diferente a esto. Así que, bueno, si no tenéis ningún problema, bueno, en el futuro nos volvemos a ver. Encantado. Por supuesto que sí. De Hamlet hablaré del pasado, porque ya claro. Te hablaré Hablaré de Defcon 2. Efectivamente. Sí. Es que tú, Alberto, tienes, buah, tienes ahí vida para contar, tío. Tú ahí tienes mucho, ¿eh? Un poquito. He dado tumbos aquí y allí. Sí. Destacar, solo que no se me olvide, ¿vale? Hacer hincapié, bubucela.es. Correcto. ¿Vale? Ahí están las entradas online. 10 de octubre, a partir de las 11 de la noche. 11 y pico, empezaremos Ankara y luego seguidamente Runa Llena. Y pues nada, animar a todo el mundo a que son 9 euros, a que compre esa entrada, que no vas a salir defraudado de esas 2 horas y pico de rock. Carlitos, ¿querías decir algo? Sí, apuntar a lo que estabas diciendo ahora mismo del cartel, decir que ya has dicho muy bien, la hora española. Y ahora claro, nos toca decir la hora Latinas. A las 4 de la tarde en México, Colombia, Ecuador y Perú, a las 3 de la tarde en Costa Rica y a las 6 de la tarde en Argentina. Sí, porque... Para todos los amigos latinos que nos quieran ver, sí, sí, conocer o seguir siguiendo, porque ya nos conocen muchísimo. Sí, además nosotros tenemos, podríamos decir que después de los españoles, los americanos, Estados Unidos, la parte de California es la que más nos sigue y México sería también de las que más, sí. Y además tanto Ankara como Runa Llena son grupos que tienen mucho seguimiento en esos países, así que no os olvidéis ese streaming 10 de octubre, estas dos bandazas tocarán sobre una hora y pico cada una, más o menos. Bueno, Ankara vamos a tocar un poquito menos, vamos a tocar una hora exactamente, y Runa Llena una hora y cuarto, una hora y veinte, ¿no, Carlitos? Más o menos, nosotros somos un poquito más mayores, pero más activos. Ah, claro. Bueno, y destacar para que la gente que nos está escuchando sepa que Runa Llena va a hacer un gran repaso a la carrera de Mago de Oz, sobre todo a los primeros discos, ¿no, Carlitos? Claro, sí, por supuesto. Sí, canciones que llevan mucho tiempo en el cajón, guardadas, y bueno, pues algunas no tanto, pero sí, vamos a hacer un repaso de la primera época, Fran y Mía, en Mago, y bueno, y tocaremos el single, por supuesto. Y en este concierto no podemos meter más canciones de Runa, porque nos gustaría meter canciones de las bandas donde han estado nuestros nuevos compañeros. Meteremos una sorpresa, eso sí, una de ellas sí, meteremos una sorpresita. Y ya para el siguiente concierto, si lo hacemos, que queremos hacer una presentación un poquito más extensa, habrá más sorpresas. Bueno, eso porque no... ¿Vale? Sí, Carlitos, lo que pasa es que esto porque no iba a hablarlo más adelante en el programa que hiciésemos con Runa Llena, pero claro, el cantante que tenéis con vosotros prácticamente podía haber sido cantante de Mago de Oz, o sea que también será curioso porque eso es interesante. Dos puntitos. Sí, eso lo hablaremos en el siguiente programa, igual que la sorpresa de que seguirá siendo. Bueno, pues... Se le ha dado un poquito la boca agua. Vale, va. Bueno, encantados, un placer, ¿vale? Vale. Igualmente, Kike, un placer. Muchísimas gracias a ti. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. De verdad, un placer enorme. Madrid, y el verbo se hizo carnía, me habitó en Chamberí. De su profundo sueño despertó tu patrón, padre miró de la plaza, envuelto entre sábanas de frío y cartón. A flor de piel surrió y en su mirada la razón. En su mirada la razón. Escucha mi palabra. Oh, que calme su dolor. Acabáis de escuchar el tema Jesús de Chamberí de Mago de Oz, posiblemente o quizás uno de esos temas, como han dicho Carlitos y Frank, que a lo mejor tocan de esa etapa más antigua de los Mago de Oz. Este Jesús de Chamberí es uno de esos temas que dieron más fama a los Mago de Oz. A partir de aquí, entre comillas, comenzó un poco las leyendas de estos Mago de Oz. Ese Jesús de Chamberí del 96, como vosotros sabéis, luego está la leyenda del la leyenda de la Mancha, que confirmó ya ese éxito rotundo de los Mago de Oz, y a partir de ahí ya Gaia y etc, ¿no? Finisterra anteriormente. Y bueno, esperemos que ese concierto salga genial para las dos bandas. Así que, bueno, ya poco que decir. Este programa no va a ser tan largo como el resto. Ha sido un poco, como estoy diciendo, un programa hecho un poco de urgencia. En apenas unos días se habló el hacer la entrevista. He tenido que montarlo en apenas 7 u 8 días. He tenido que hacer todo eso para que vosotros tengáis en estos momentos este programa. Así que nos vamos a despedir con un tema de Ankara. Hacemos una especie de Uroboros, ¿no? De vuelta al principio, círculo. Empezamos con Ankara, continuamos y finalizamos con Ankara, ya que están presentando ese trabajo, ese Sinergia de nuevo, aunque hace 2 años que lo editaron. Pero bueno, supongo que meterán bastantes temas en ese concierto que van a ofrecer en streaming. Encantado de haber tenido a Alberto Marín con nosotros, sobre todo Frank y Carlitos también. Para nosotros ha sido un auténtico placer. Y recordar que en Ankara, aparte de Alberto Marín, como he dicho antes, continúan las voces Pacho Brea, pedazo de vocalista. Está Alberto Marín como guitarra y Cecilio Sánchez también como guitarra, esa pareja, ese dueto de heavy metal clasicazo. Sergio Martínez al bajo y Matt Vallejo a la batería. Así que poco más que decir. Os voy a dejar con otro temazo de ese Sinergia. Sigo en pie, como seguimos tanto estos podcasts como los grupos que han estado aquí, todo ese movimiento heavy metalero, rockero. Seguimos en pie. Hay que luchar, como estamos diciendo. El COVID nos ha herido de muerte, pero todavía estamos ahí. Podemos, como tantas veces dicen, tanto la Polla Records como bandas como Mago de Oz, como por ejemplo Avalanche, levántate y anda, ¿no? Renaz. No como zombies, sino como auténticos ave fénix, y hay que intentar tirar esto hacia adelante. Nosotros, Rock Entre Amigos, con nuestros medios vamos a intentar hacer lo posible para tirar hacia adelante estos grupos, estas bandas, este estilo de música que tanto amamos. Muchísimas gracias a todos, a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias por todo. Para nosotros es un auténtico placer tener escuchantes como vosotros. Y qué mejor que despedirnos con este Sigo en pie de los Ankara. Se despide de vosotros Kike Maiden, espero que hayáis disfrutado de este curioso y diferente programa y hasta la próxima, que tenemos mucho y mejor. Hasta pronto.